nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos un nuevo programa del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan y en radioaucan.blogspot.com, también en su señal online. Y también en dispositivos smartphone o similares, también a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. Nos puede escuchar ahí también buscando Radio Villa Francia. Y comenzamos esta jornada de día jueves 28, ya de agosto, ya casi finalizando este mes. Y a poco, casi que nada queda de la peña. Y que es el sábado 30. ¿Ya están acomodados? ¿Están listos? Comenzamos saludando ahí a todos los demás. Si quieren, meten más ruido, más boche, traen ahí la batucá que está afuera. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿estamos bien? ¿Usted cómo está, joven? En el refugio, bien acá, ¿sí? Bastante despierto a pesar de todo. Sí. Aquí nos faltan 30, que estamos tres nomás. Sí, estamos bien los tres en el estudio. Sí, po. ¿Claro? Cuatro al final, porque tenéis más dedos. Será, po. A menos que mataste a uno, po. Ya. Pero estáis muteados, para variar. Ahora sí. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Y comenzamos una nueva jornada de matinal. Tema tenemos para rato. De hecho, ya tenemos temas con lo que pasó ayer con Ricardo Lago en el ICARE. Ya vamos a comentar y profundizar ya más en detalle. Todo eso y varias cosas que vamos a estar viendo. Bueno, lo que sucede en términos de educación, estuvo ayer la movilización de los liceos emblemáticos respecto al tema del ranking de notas y también respecto al tema de la PSU, eran más o menos como dos cosas. Esto porque ya el tema de la selección estaría casi resuelto con la venia que habría dado el Mineduc respecto a los colegios emblemáticos, a los liceos emblemáticos. Y también a los particulares subvencionados de excelencia. Así habría establecido ya Nicolai Izaguirre esta apertura que va dejando poco y nada de lo que se ofreció o que lo que se planteó en algún momento determinado como reforma educacional. Y bueno, otros temas que vamos a ir señalando y que ya vamos comentando. Ahí también gente que se empieza a sumar a la transmisión. ¿Les parece que comencemos con Ricardo Lago? Yo sé que aquí lo quieren muchísimo. Algunos votaron por Lago en su tiempo acá. Y ayer estuvo en Icares candidateándose, ofreciendo un nuevo gobierno y todo lo demás. ¿Lo pudieron ver o no? No. Pero hay que ser sincero. Uno está diciendo sí cuando es no. Claro. ¿Está bien? No lo vi, pero sí me enteré de sus declaraciones a través de la prensa. Sí, pero ya ahí está viendo Icare así. Además, a esa hora estábamos en programa. Sí, yo reconozco que me lo vi completo después. Tuve la paciencia y el estómago para verlo y sí, lo vi completo. Casi una hora estuvo, de hecho, casi exacto, 58 minutos, insufrible por lo demás. Pero valió la pena escuchar. Yo creo que ahí está la hoja de ruta de lo que viene, de varias cosas. No solamente porque era Icare, sino porque era Ricardo Lago. No solamente se planteó en cuáles son su visión de mundo, sino cuáles son los proyectos y las inversiones que el Estado va a concesionar al mundo privado. Ofreció de todo. Criticó a todos, menos a él. Todos los gobiernos, obvio. Y manifestó, de hecho, el único que se salvó fue Patricio Elwin. Casi porque está en el tema de los altares y él se subió en los hombros de Elwin. Todo el resto de los gobiernos nunca estuvieron a la altura del estadista Ricardo Lagos Escobar. Lo que hace, digo. Es terrible. Ahora, lo más gracioso de todo, si es que hay algo de gracia en todo esto, pontificó sobre obras públicas y transporte público. Porque él fue ministro, po. Pero transporte público, recordé un detallito. ¿Qué? Una cosa que se llama Transantiago. ¿Qué es eso? No, si ya nadie se acuerda de eso. No, además lo hizo Bachelet. Sí, además también, pues no fue él. Seguramente. Claro. Yo le diría a este caballero que fuera a buscar el jarrón que está perdido. ¿Se acuerdan de jarrón perdido? No. Cuando vino el problema del MOP, entonces había esa cantidad de plata que no se sabía dónde. Entonces vino y dijo, pero si eso es un jarrón perdido. Y ahí quedó, po. Y el jarrón perdido, como el jarrón de agua que le tiraron a la ministra, bueno, a este otro fue el jarrón perdido. Es una de las tantas cosas, po. No te sale importancia. más robo en esa época también en el MOP y todas esas partes. Los sobres por debajo y todas esas cosas raras. Sí. Sí. No sé si uno tiene que olvidarse en realidad de... Bueno, sería raro ya que nos fuéramos en reversa ya con los gobiernos, porque podría ser esa ya como la lógica. Pues tenemos Bachelet, después tenemos Lago, después nos tocaría... No, Frei nunca va a salir de nuevo. No. En realidad. Y Elwin ya está muy viejito. Y Elwin debería ya estar ya en unos 12 años totalmente, como describe Gabriel, que es el mismo de la radio ahora, totalmente muerto. Sin desearle mal, por supuesto, ni nada por el estilo. No. Pero lógicamente sería el concepto y el tema, pero a mí me parece que sería raro ya, y lo que queda claro yo creo ya a esta altura es la falta de creación de figuras políticas que está teniendo, valga la redundancia, esta clase política. O sea, la falta de creación de nuevas figuras ya ha llevado al punto de que las posibilidades que tenemos a futuro que se están esbozando son Piñera, ya fue presidente, sí. Lago, sí. Ya fue presidente, ya una figura archiconocida, reutilizada, reutilizable, reciclable, etcétera, y Piñera está ocurriendo lo mismo. Entonces ni la derecha ni la nueva concertación o nueva mayoría en realidad o concertación son capaces de crear alguna nueva figura que compita electoralmente. Claro que no. ¿Por qué? Porque ellos no han abierto la chimenea, porque sucede que si viene gente más joven va a opacar a los viejos que ya están enquilosados en el Congreso y en los distintos estamentos públicos. Por lo tanto, no les van a abrir la puerta y los tienen ahí afuera hasta que se mueran, y ahí recién van a ver un cambio de la ¿cómo se llama? De los rostros, de los rostros políticos. Pienso que va para allá la cosa. No quieren dejar la vaca que les da de la leche todos los días, entonces obviamente. De hecho, Lago lo que hizo básicamente fue candidatearse. De hecho, él explicó así sucintamente, de que él no estaba de acuerdo con el tema de los 4 años, cuando se cambia de 6 años a 4. De hecho, fue en su gobierno. Fue en su gobierno. Y él planteó que estaba en contra, pero bueno, le parecía bien los 4 años siempre y cuando fuera con reelección. Y le dijeron, de eso no hables. Entonces yo no hablé, porque era un tema incómodo para mucha gente. Y dejó precisamente la puerta abierta porque él dice que, bueno, hay que pensar a largo plazo, por tanto. Y tiene mucho sentido lo que es un estadista. Bueno, tiene mucho sentido lo que dice. Recordemos, a ver, el candidato que compitió con Piñera, ¿quién fue? Frei, que se repetía. El candidato que compitió con Evelyn Matthei, Michelle Bachelet. Bueno, no es muy lógico pensar que Ricardo Lago está pensando en el 2017. Y básicamente ofreció varias cosas. Ofreció concesionar distintas cosas que tiene que ver con las carreteras, con el tema del TAC. De hecho, él termina su intervención ya en la parte final, después no vamos a ir a los detalles, haciendo titulares de prensa del 2015, del 2017, del 2020, cómo él veía Chile y cómo iba a ser Chile, obviamente encabezado por él como gran proyecta. Es como una especie de faraón que construye pirámide y que después se muestran como grandes obras. A pesar de que eso implica esclavismo, pero eso es un detalle. Y de que las concesiones a las pirámides. Y bueno, parte. De hecho, él parte desde una premisa. De hecho, parte la intervención zanjando de facto la. Por si ustedes no sabían, el ICARE de este año es lo público y lo privado. Parte zanjando esa discusión, cual Marx, estableciendo que la historia de la humanidad es la historia de la relación entre público y lo privado. Este círculo virtuoso que él denomina. Lo socialista que pueda haber en un momento determinado en él, de ciertos textos, queda relegado a esta tensión constante que había entre lo público y lo privado, donde hoy día lo público está supeditado a lo privado. Pero él lo zanja. De hecho, una vez hecho eso, dicho que esta relación siempre ha estado, y repite esta frase, tácita o explícitamente, comienza porque es necesario los privados en eso. Y empieza a ofrecer un montón de mercados. Dice, la diferencia que había antes es que no teníamos, en mi periodo estábamos en $8,000 per cápita, ahora estamos cerca de 20,000. Hoy día podemos ir a pedir un crédito a 50 y a 100 años, porque él así plantea financiar los nuevos proyectos que él ofrece, como por ejemplo una línea del metro paralela, la línea 1, express, que pare 4 o 5 estaciones, 200 kilómetros más de carretera, en otro, crecer a 10 kilómetros por año en el metro, concesionar las carreteras que quedan con TAG para que no sea tan dificultoso para la gente estar parando los peajes, etcétera, etcétera. Y también abre otro mercado que tiene que ver con la energía renovable, geotérmica, solar, siempre y cuando esta tiene que ser financiada por el Estado, porque no es tan rentable en primera instancia, después sí. Entonces, ofrece un montón de mercado. Obviamente, ustedes saben que las campañas se financian. Y se fue a candidatear y fue a buscar apoyo. Y financiamiento. Es que ese finalmente es el punto. Cuando uno va a ICARE a candidatearse, uno que está diciendo, bueno, acá tengo, yo estoy vendiendo, es como una especie de pitching. Entonces, uno llega y dice, bueno, yo soy candidato, soy la opción. A la salida vemos si es que ustedes no me ofrecen el financiamiento para yo ser el candidato. Y yo ofrezco todo esto. Exacto. A cambio del financiamiento que ustedes me van a dar. Así es. Y ahí es que vamos a amigo. Amigo. Y ni un problema. Pero claro, si eso ha sido de siempre, pues. O sea, los candidatos cuando reciben financiamiento de los grandes empresarios, no es porque el empresario quiere, vamos a tener un gobernante acá que nos va, que va a estar al servicio del país. No, va a estar al servicio mío. Yo estoy contratando a una persona que va a estar en la en un estamento público, el cual va a estar a mi servicio. Exactamente. Así de simple y así de categórico. Aquí pueden que digan que uno está, no sé, atentando contra el estamento público porque está diciendo esto. No, es la verdad, es lo que uno ha visto durante todos estos últimos años. De que lo que hacen los empresarios es contratar empleados para que estén al servicio de ellos. Pero a ver, recordemos algunas cosas. Pontificando en términos de obras públicas y transporte, bueno, el creador del Transantiago. El que iba a llevar el tren al sur. Hasta Puerto Montt. Hasta Puerto Montt. Bueno, no solamente no llegó el tren a Puerto Montt, sino que se robaron la mitad de EFE o un poco más. Saludo ahí a Genjo, que está ahí de gerente general en Radio Cooperativa. $2,000 millones costó el... Sí, pero... El camino hasta Puerto Montt. Para el caso da igual, porque son gajes. De hecho, cosas que no se recuerdan. Claro. Está el tema de las concesiones, no solamente el tema del Transantiago en términos de diseño, sino el tema en términos de negocio. En este círculo virtuoso que él habla entre lo público y lo privado, está este regalo que hizo... y que adoran, Hernán Somerville, que era presidente de la Asociación de Banco en ese tiempo, cuando dice esta frase, los empresarios aman al lago, bueno, les regaló el CAE, les regaló a miles y miles de estudiantes, endeudados, morosos, porque entran en mora y ese es el negocio, paga el Estado, pero siguen pagando ellos también a un interés bastante alto y que les genera una rentabilidad, pero también una liquidez a los bancos. Los capitalizó, en definitiva, con plata del Estado. Lago tiene muchas razones para ser muy amado por los empresarios. Pero llama la atención en un país. Una vez yo escuché, me acuerdo, a alguien de la Concertación decir que los peruanos eran muy tontos. Porque votaban por Alan García después de que se había robado todo. Bueno, acá no, la cosa no es muy distinta. De hecho, uno de los modelos que presenta Ricardo Lago es el peruano. Miremos a Perú. Habla de los puertos. Dice, Callao, ha hecho grandes cosas Perú, pero nosotros podemos todavía seguir ese camino. Aprovechando también de saludar a esos compañeros de izquierda que decían que con Ollantumala teníamos un buen gobierno bolivariano y algo por el estilo, un nacionalismo que apelaba a una izquierda más radical. Bueno, ahí está siendo uno de los mejores alumnos en este momento de Estados Unidos en el continente. Lago, el ultraliberal. Lago, el que le roba incluso la tesis a Giddens, Anthony Giddens, sociólogo, la tercera vía. Que para el caso, para que lo entienda la gente, es ni chicha ni limoná, hagamos negocio. Si usted es de allá, me importa un carajo. ¿Cuánto pone en la mesa? Tanto. Perfecto. Y por lo mismo, hoy cuando la discusión y el nuevo ciclo económico, esa era una de las cosas que ocupaba bastante Lago en esta intervención, es el país está bien y se pueden hacer grandes negocios. En un momento donde los empresarios están crispados, o por lo menos están generando artificialmente esto, respecto a la desaceleración. Incluso es más, se refirió a la educación, y de manera muy fina. Le pegó un palo, no solamente diciendo que la reforma educacional, vamos a ver cómo sale o qué sale de eso, porque nadie sabe qué es, sino que él no está de acuerdo con la educación gratuita universal, sino un sistema de becas. Porque así se mantiene la competencia. Y podríamos recibir inmigrantes, buenos inmigrantes, no como los que estamos recibiendo ahora. Lo dice así Ricardo Lago. ¿Sí? Porque ahora los inmigrantes que llegan por razón económica y todo el tema no vienen con la preparación, pero podríamos ser como Singapur, que capta a los mejores chinitos, estoy usando los términos de Ricardo Lago, y los lleva como capital humano y así ha crecido bastante. Ahora, déjame decir que la educación en Singapur es bastante buena y tiene un sistema público bastante... Esto, pero cosa que Lago omitió en esa parte. O sea, para ponerlo en simple, Lagos es mucho más neoliberal que Piñera. tema que como la educación acá no es muy buena, hay mucha diferencia. Entonces, la manera que encuentra la gente para diferenciar es que uno tiene la camiseta del PS y otro tiene la camiseta de RN. Entonces, así alguien no se confunde, como gente como Hugo Gutiérrez, que cuando votan la allá, votan la acá, porque es la manera que tiene para entender cómo se hace esto. O por lo menos así lo entienden de una forma griega. El tema acá es que a mí lo que me preocupa muchísimo es que Lago fue en plan de candidato. Cosa que ha pasado medianamente piola. Algunos se dieron cuenta porque fue bastante grosero. Lago, el de los sobresueldos, el que estuvo dispuesto a pactar con Longueira con tal de que no saliera el tema de la red de explotación sexual infantil, con tal de que no los cagaran por el tema de la corrupción y los sobresueldos. Lago, que es reconocido como Capitán Planeta, y el mismo Lago de Selco, en Valdivia, el mismo Lago que le abrió todas las puertas a Endesa, de hecho, trabajó como funcionario de Endesa, durante su gobierno. Él fue en su helicóptero a convencer a las ñañas, por si alguno lo olvidó. Lago, el de las termoeléctricas, el de las concesiones con el negocio con el gas argentino. La mayoría de los megaproyectos se armaron en el gobierno de Ricardo Lago, en términos energéticos y en términos de contaminante. Pero él hoy día habla de la huella de carbono. ¿Qué para un negocio? Y lo propone y lo plantea en Icare como un gran negocio. La huella de carbono es el manso negocio. Ahora, los estudios tienen que ser pagados por el Estado. Los hueón, si se lo está presentando empresario. Pero que es finalmente la relación entre lo público y lo privado del Lago, que transparenta muy bien esta lógica al final de la tercera vía, que al final es el Estado subvencionando a la empresa. Al servicio de la empresa. Al servicio, claro. Señor empresario, tiene un problema, le financiábamos su proyecto. Claro. Tiene un problema el Transantiago, se lo financiábamos, se lo arreglamos, no hay problema. Si nosotros ahora estamos acá para el crecimiento económico. Claro, ¿ustedes tienen alguna idea, algún proyecto futuro? Ya, el Estado lo hace, ¿hasta cuándo eso empieza a generar ingresos? Cuando empieza a generar ingresos, se le entrega al empresario privado, cosas de que pueda solamente ganar, pero toda la inversión del principio la hace el Estado. Y si las cosas no resultó, el Estado es el que perdió, porque ningún empresario se va a querer hacer cargo de aquello. Claro. Pero básicamente en eso consiste la tercera vía. Po. Sí. Ahora, lo que él plantea tiene que ver con un concepto ocupado, que tiene que ver con la... Hay una rentabilidad, pero también una especie de rentabilidad social. ¿Qué implica esto? El estadista, hoy, en el mundo en el que vivimos, se distingue de otros por una razón súper sencilla. Capaz de tener el manejo político suficiente para saber cuándo hay una olla de presión o no. Pues sí, en un momento las condiciones son demasiado paupérrimas, todos sabemos que el axioma todavía se cumple. Y eso implica que se genera inestabilidad. De hecho, él parte en esta intervención señalando el tema de que hay una ciudadanía demandante. De hecho, agrega, muy demandante. Y de hecho, ese muy demandante lo hace en forma peyorativa, así como hoy día están alegando por todo. Por eso también lo que se necesita no es solamente alguien que tenga visión de futuro en términos de negocio, sino que sepa cómo hacerlo. Mm. Ofrece una cartera bastante buena. ¿Por qué? Porque lo que están viendo hoy día del mundo del empresariado, y por eso se ha crispado un poco, es que efectivamente que ganara Bachelet resolvió varios problemas, que ganara otro de otro lado y se siguiera crispando la cosa como estaba. Pero varios, y como la mayoría de los empresarios, ven a futuro, están calculando ya el negocio que viene, aunque están empezando uno, pero están viendo el siguiente. Mm. Están viendo que el crédito de Bachelet no era tan grande como se esperaba que fuera. Y que ya en un año de gobierno se ha perdido por lo menos el 30% del crédito que tenía. Y contando, no se sabe si alcanza los cuatro gobiernos. O sea, los cuatro años de gobierno. Y eso es lo que hoy día está en juego. Por eso también el gobierno ha hecho esta concesión abierta de entrar a negociar sin ningún tapujo con la derecha cuántas reformas sea necesario hacerla. De hecho, Jimena Rincón ya empezó las negociaciones con la derecha para poder ver el tema de la reforma educacional. Que Jimena Rincón no está jugando sola. Jimena Rincón es la secretaria general de la presidencia, en la que ve el tema de proyecto. Entonces, al final, ¿qué está viendo uno acá? Que hoy día lo que se está discutiendo es lo que viene hacia adelante. De hecho, no es menor, ojo lo que estoy diciendo, no es menor que hoy día ya está instalada, estamos en 2014, ojo, primer año de gobierno. De hecho, no se cumple un año. No. Y ya está en discusión quiénes van a ser los candidatos del 2017. Yo tengo re buena memoria, no recuerdo en años anteriores, en gobiernos anteriores, que haya ocurrido algo similar. Esto empieza en el segundo, tercero, ya empiezan a proyectar y a candidatear. Hace dos meses ya empezaron a hacer encuestas distintos partidos para ver cuáles son sus mejores candidatos o quiénes están mejores posicionados. Y la pelea ya empezó. Está Piñera, está Velasco, está Meo, y entra por el ruedo, cuestión que intentó hacer antes de que Bachelet decidiera. Lagos ya había tenido reuniones con el Partido Socialista para ver la posibilidad de ser candidato presidencial. Pero puso una exigencia a Ricardo Lagos, sin primaria. Y esa exigencia la puso anteriormente, sí, también cuando fue Frei. Claro. Sí. Sí. De hecho, ¿por qué señala primaria? Él perdió las primarias, Ricardo Lagos, la primera vez que se tiró a como a jugar a candidato. Y termina saliendo Frei. Sí. Ahora, él perdió las primarias con Zaldívar. Claro. No, ganó las primarias. Sí, gana las primarias, pero las pierde después con Frei. Él la pasa cuando Frei Ruiz Tagle termina siendo presidente. Porque sí, ese era el momento, claro, de... A ver, el momento de Ricardo Lagos, la verdad, era el plebiscito. Y lo termina cagando Pato Baldwin, que se caga a Lagos, que no tenía mucho consenso político, pero sí Gabriel Valdés, que tenía mucho más consenso político. Bueno, se lo caga a las dos, viejo zorro, Pato Baldwin. También lo cagó Elwin. Sí, pero nadie se dio cuenta porque está enano, pero, que claro, la verdad pasó por al lado. Pero igual se lo... Pero Gabriel Valdés concitaba mayor... Sí. Era más transversal, por así decirlo. Después espera Lagos su oportunidad y dice, bueno, después de Elwin, vengo yo, Frei. Y después ya entra más o menos, no había mucha competencia que hacer. Estoy tratando de recordar cuáles eran los otros candidatos que habían en ese tiempo junto con Ricardo Lagos en términos presidenciales. Aunque estaba claro que era un socialista, por ciertos pactos que se habían hecho. De hecho, recordemos que Michelle Bachelet es una invención de Ricardo Lagos. Estaba esta cosa, acuerdo tácito, bueno, tan tácito, pues la verdad ya se sabía esto, pero estaba acordado entre la Democracia Cristiana y el PS, la candidata iba a ser Soledad Alvear. No había duda de eso. Y de hecho Michelle Bachelet sale por los palos. Después del tema del Leopard de arriba, y la hija del general, y etcétera, etcétera, y todo el cuento. Hasta que ocurre un hecho que Soledad Alvear jamás le ha perdonado a Ricardo Lagos. Hasta el día de hoy. Que Ricardo Lagos públicamente da su apoyo a Michelle Bachelet. Sí. Claro. Bueno, a Soledad Alvear no le ha perdonado a mucha gente. Pues, al Colorín Saldívar, tiene harta gente a quien no perdonarle. La portaliana de Soledad Alvear. Pero Lagos siempre, ojo, pensó en Michelle Bachelet como una moneda de transición a propósito de que no se podía la reelección en Chile. Claro. Y siempre se planteó así. Recuerden que cuando sale Lagos, sale como estadista, el gran este, con el capital político grande y bla, bla, bla. Y que de los primeros meses de Bachelet ya se hablaba de Ricardo Lagos como candidato. Si el tema es que no aceptaron el no plebiscito. Bajo el argumento de por qué yo voy a ir a plebiscito, me acuerdo que decía perfectamente Ricardo Lagos, si yo ya fui presidente. Y ese era su argumento. Bueno, si es que Frei no, también... plebiscito, claro, a la primaria, a eso me refiero. Claro. A la primaria. Entonces dijo, ¿por qué voy a ir a la primaria si yo ya fui presidente? Esas fueron palabras textuales de él. Y hay que acordarse que lo que dice Toño es cierto. O sea, cuando fue la candidatura o el proceso en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, que son 6 años, más o menos el último año saltan los candidatos ya a la prensa y empieza toda la campaña. En el gobierno de Lagos pasa algo similar. En el de Lagos, después el de la Michelle Bachelet también. Y ahí es cuando aparece Lagos, el que empieza a intentar, antes de que empiecen los candidatos, a presentar él su posibilidad de candidato. Y donde le dicen que no tiene que ir a primaria porque los otros partidos no le aceptaron la presión. Entonces él se baja, se retira, ¿no? Indignado. Sí. ¿Por qué? Porque esperaba que a la siguiente sí iba. Pero sucede que asume Piñera y durante ese periodo la persona que estaba más posesionada era Michelle Bachelet, más que él. Claro, y era la posibilidad segura de ganar. Claro. Y Chavo Lago nomás, pues le dijeron. Claro, y Lago no tenía muchas posibilidades, porque habían sectores que no lo querían, y no lo quieren todavía. Pero sucede que si la próxima elección no tienen a alguien así como seguro, capaz que lo pongan a él. Ahora corre el riesgo nuevamente la Concertación de perder, o nueva mayoría. Bueno, tampoco es tan grave, no. Para el caso y para mostrar un botón que está el gobierno de Piñera. Pero es bastante llamativo porque hoy día estaba escuchando hablar a Elizalde a propósito de que Lago criticó el gobierno, criticó al Ministerio de Obras Públicas. Ojo, criticó 2 veces a Michelle Bachelet, en los 2 gobiernos, este y el anterior. ¿Y qué salió a decir Elizalde? A diferencia de Piñera, estamos muy en sintonía con lo que dice Ricardo Lago, por tanto nosotros estamos invirtiendo acá y todo el cuento, en vez de decir, no, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Claro, porque el fuego amigo no podéis convertirlo en un conflicto. Para darle la razón a algunos críticos que dicen que el problema está en la nueva mayoría. Porque, que lo ha dicho, por ejemplo, gente de la Alianza, sabiendo de que la DC está con un pie... que algunos dicen estamos con un pie en la calle y el otro en la moneda o en el Congreso. Hay otros que están con un pie acá y otro pie en la Alianza. Pues, así están. O han estado constantemente. Bueno, esa es la amenaza al final que Lagos sea candidato. Que la DC diga, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llegamos. Y... Claro, porque la DC lo que quiere es que su candidato, o sea, el candidato sea de la Democracia Cristiana. Claro. Porque ya llevan mucho tiempo sin tenerlo. Entonces, por lo tanto, ahí van a presionar. Y si Lago se pone a presionar, capaz que la Democracia Cristiana o se vaya con Renovación Nacional o conformen una idea que tienen de hace muchos años, más de 10, 15 años, de formar un nuevo conglomerado donde estaría la Democracia Cristiana, el Partido de Renovación Nacional y otros grupos más que estarían ahí uniéndose. Podría ser hasta el PPD. Si al PPD le conviene. Porque ahí son cuestión de conveniencia. De hecho, bueno, ayer había un PPD, una discusión a propósito a través de las redes sociales, y que todo bien, aquí también cada uno puede opinar lo que quiera, está bien dentro de cierto marco. La cosa se fue a las pailas cuando dijo, bueno, va a explicar un poco el contexto, así como, estimados compañeros, hay otra gente a la cual se le puede pegar, no a los amigos. Eso fue así como, no jodas, po. Ricardo Lagos primero no es amigo. Y hasta ahí todo bien. Y tampoco es compañero. Ahí todo bien. Y ya la cosa cambia cuando se señala de que Ricardo Lagos era una de las continuidades que tenía Salvador Allende. Ahí ya todo se fue al carajo, la verdad. ¿Ah? Con todos los reparos que uno puede tener con Salvador Allende, que como bien decía un amigo de Salvador Allende, que hay un artículo que anda dando vuelta ahora por acá, Salvador Allende no era un marxista revolucionario, era un reformista socialdemócrata, sí. En un contexto histórico distinto, con la socialdemocracia que apelaba a reformas profundas, no maquillaje. Inconcebible esto de soy allendista y pro Obama, que no se entiende mucho. Para nada. O se entiende para decir no soy esto ni soy lo otro. El punto es que no, po. O sea, Ricardo Lago, partamos desde la premisa que ni cercano a la izquierda. Ni cercano a la izquierda. Ricardo Lagos, que entendiendo esto, cuando, ojo, en el socialismo todavía convivían dentro del PS sectores como los almeidistas, allendistas de verdad, crea un partido que era mucho más liberal y mucho más ad hoc, que era un partido de accionistas, que es el Partido por la Democracia, que es el PPD, que es un club de amigos, que sirve de una u otra manera. Porque yo ayer, a propósito de todo esto y esta discusión con el PPD, me preguntaba, ¿qué póster tienen pegado en el PPD? Porque, no sé, pues, el Partido Socialista uno puede ser muy crítico, porque la verdad, de socialista tiene poco y nada, o nada y poco. Pero uno entra, no sé, pues, a la sede del Partido Socialista o a la casa de un socialista y está la figura de Allende, otros tendrán Almeida, otros se pasan rollo y tienen hasta el Che Guevara, pero, pero para el caso hay referentes dentro del socialismo. Uno va, qué sé yo, al Partido Comunista y se encontrará con una foto de Gladys Marín. Algunos incluso se pasan también rollo y tienen hasta de Raúl Pellegrini. Otros tendrán a Lucho Corbalán, ¿cachai? Y a Víctor Tora, a Bolodia, pero hay tradición a Víctor Jara, etcétera, claro, etcétera. Pero vos entráis al PPD y ¿qué cuadro encontráis? De Lago. Claro, así como... Yo creo que no es broma. ¿Qué? Que lo más violento... Claro. O sea, Moisés Paredes, ¿qué póster tiene en de su Lago pieza? ¿Ah? Tironi, ¿ah? Girardi. ¿Qué referente tiene el PPD? ¿Cómo se llama el de Hidroicén? Daniel Fernández. Daniel Fernández, hay un póster. Gente muy simpática. Sí, pero más allá de lo jocoso y lo chistoso que... Es que es verdad, así, ¿qué referente? Porque uno dice, hay un partido que tiene ideales. Yo escuché el otro día hablar de alguien que en congreso ideológico del PPD. ¿Qué chucha discuten ahí? Negocio. Claro, porque así si uno mira hasta estamos los partidos leyendo a Lenin, estamos leyendo a... No, estamos leyendo a Giddens, estamos leyendo a Fukuyama. Si uno mira hasta los partidos de derecha... Tienen referente. Alessandri, a... Guzmán nomás. Aunque claro, a Guzmán, por... la UDI. O sea, tienen sus ahí, íconos. Y es verdad. O sea, el PPD... ¿A quién tiene? Fuera de tener una buena oficina de empleo, no creo que tengan... ¿A Donald Trump tendrán? ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién tiene el PPD como referente? Un reptil. Ah, a Nelson Mandela, buscando ahí cualquier cosa que caiga así. ¿A quién tiene, cuando uno va a la casa de un PPD, qué encuentra? Un referente, un este, ¿qué? Insisto, es que no deja de ser interesante porque, por ejemplo, no sé, pues antes tú ibas a la casa donde un DC y encontraba a Jacques Maritain, por ejemplo, en su biblioteca. Libros de Frei Montalva y todo el cuento. Y uno dice, no alcanza ni para socialdemocracia, pero por lo menos desde el humanismo tiraban alguna entelequia de andamiaje ideológico, intelectual, teórico. Pero en el PPD, ¿qué, po? Habría que preguntarles, po. Pregúntale ahí por las redes. ¿Qué es lo que, cuáles son sus referentes? Por las redes. El emperador de Facebook me dice, tírate este por las redes, po. Voy a buscar en las redes, deja buscar mi Atari. Pero no es una pregunta menor, vuelvo a insistir, digo, porque tiene que ver con tema ideológico. ¿Cuál es? ¿Cuál es el referente que tiene el PPD? ¿Será Ricardo Lagos, como dice Joaquín? Es probable. Yo creo que sí. Sí, eso es lo peor de todo. Yo creo que sí. Pues sí, un partido hecho para Lagos, yo me acuerdo de una cuestión. O sea, se lo hizo para él mismo. Sí, porque de hecho como la historia de Latinoamérica de Oxford, creo, no me acuerdo cuál, cuando habla de la historia reciente en Chile, dice, bueno, y el PPD, que es un partido creado para llevar a Lagos a la presidencia. De las pocas cosas buenas que tenía ese libro, pero es verdad, po. Sí, es un partido hecho para Lagos. ¿Hecho por Lagos? Hecho por Lagos para llegar al poder. Y después, por supuesto, se convirtió en el camino de una maravillosa agencia de empleo, entonces pervive como una maravillosa agencia de empleo. Pero su fin principal era llevar al Lago al poder. Entonces yo creo que en realidad el Lago es la figura del asunto. Sí, tendría que ser, porque sucede que si el PPD se va y deja al Lago solo, se acaba el Lago. Así que el Lago le va a ofrecer todo lo que tenga para poder mantenerlo. Entonces, obviamente que la figura tiene que ser él. Si él lo creó, él viene a ser como el fundador. Es uno de los fundadores. Entonces, por lo tanto... No el único, pero es uno de los fundadores. Ese es el icono que tienen, obviamente. Sí, sí. Pero hay un tema de arraigo. Yo quiero hacer una pregunta, claro... Tiene que ver con el tema de los referentes, pero por eso metí a Maritain, por ejemplo, en términos del falangismo, de la democracia cristiana, del humanismo cristiano. Se me va otro, aparte de Maritain, habían dos que eran, pero por ahí me voy a acordar. Y estaban, o sea, era, para ponerlo en simple, material de estudio. O sea, yo asumo que dentro de la juventud comunista estudian a Lenin todavía. O sea, creo. No me consta ni sí ni no. O tendrá referencia a Marx y alguno u otro que este, algunos libros mecanizados de Martha Harnecker, qué sé yo. Hay ahí un nutriente ideológico. Pero en el PPD, ¿a quién leen? Porque a mí, Ricardo Lago cita casi calcado con su personalidad propia. De ese narcisismo a Fukuyama, pero ojo, no al Fukuyama del fin de la historia, al Fukuyama que escribe después de ese texto, que ha venido a Chile, de hecho estuvo así el año pasado, si no me equivoco, Fukuyama, y que plantea exactamente lo que está planteando Ricardo Lago en esta insisto, círculo virtuoso que él le llama, de lo público y lo privado, entre el Estado y el financiamiento, que libera. O sea, la tesis de Ricardo Lago es la tesis que nos ha tirado la UDI todo este tiempo. Por ejemplo, privatizar Codelco, porque con eso se tiene plata. De hecho, lo dice Lago en su gobierno, por lo demás. Se tiene plata y con eso se puede ayudar en términos sociales. Según Raúl, dice, el PPD es a Lago como el PRO es a Meo. Puede ser, sí. Puede ser. Pero digámoslo, pues la gente del PRO incluso tenían esta cosa ya esquizofrénica de poner en un lienzo a Marco Enrique y al otro extremo a Miguel Enrique. Sí. Pues esa hueá era esquizofrenia. O sea, salvo un tema sanguíneo, como terminó siendo la guerra de la galaxia, que al final todo el tema de la fuerza tenía que ver con un tema prácticamente de ADN y de sangre. No hay mucha similitud. Física podrá ser. ¿Y qué leen en el PRO también? También otra pregunta que no se puede hacer, porque son partidos que finalmente no son partidos. Ese es el tema. Yo no quiero llegar al tema de dogma ni nada, pero claro, ¿cuál es el nutriente ideológico? Porque acá hay una hipocresía en este país de decir, no, lo que pasa es que sea una discusión ideológica. Pero obvio, todas las discusiones son ideológicas, todas las políticas públicas son ideológicas. Dime una que no lo sea. No, es que hay discusiones que son técnicas, técnico-ideológicas. Cuando tú me hablas de crecimiento, mira, fíjate que Lavín decía una cosa muy cierta el otro día. Lavín decía una cosa muy cierta. Dijo... Bueno, ¿por qué alega tanto la gente de la nueva mayoría de la concertación si todo, en definitiva, su expresidente y todas sus campañas han sido con el mismo lema que nosotros instalamos? Y tenía razón. Crecer con igualdad, Ricardo Lago. Crecer con equidad. Que estaba ahí entre lo que fue la decisión de Frei y Ruiz Tagle. El crecimiento ha estado presente en todo. Y el crecimiento es una política de la economía social de mercado, sí, ideológicamente. Economía social de mercado, que la gente la conoce como neoliberalismo. Pero entienda que el neoliberalismo no existe en el mundo. No, porque está justamente, es que esa es la desgracia, podríamos decir, en realidad, de la economía social de mercado, que es lo que dice Lago, que es que en realidad para que la empresa funcione bien, el sistema capitalista no funcionaría con las empresas solas. Se demostró eso con el fracaso. Por lo tanto, lo que tiene que estar es el Estado apuntalando y ayudando constantemente, subvencionando o dándole por lo menos facilidades al sector empresarial para que este funcione. De hecho, Chile es el ejemplo del neoliberalismo como modelo fracasado. De hecho, en ninguna otra parte del mundo se instaló el neoliberalismo. Lo que se instala, y está escrito, para los que no han leído jamás El Ladrillo, y siempre lo mencionan, ¿ah? Los ladrillos, los Chicago Boys, pero jamás se han tomado el tiempo de leerlo. Este sistema económico, político y social que tenemos hoy día se llama economía social de mercado. Que es precisamente lo que está diciendo Joaquín. Cuando se dan cuenta que esta tesis de Friedman, aplicada, ojo, aplicada en plena dictadura, o sea, para ponerlo en términos simples, aplicada con el menor de los riesgos y variables posibles, porque no había mucho que alegar. Alegáis, ¡pah!, balazo. Así funcionan las cosas. Bueno, aún así, fracasó. Y bueno, ¿cómo va? Fracasó. Fracasó, pues. Quebró la banca. Cagó la industria. Chile endeudado, bueno, hasta más no poder. Fracasó, pues. Y ahí que entra esta concepción del Estado, entendiendo como un administrador. Sacándolo un poco de esta esencia anarcocapitalista que tenía el neoliberalismo. Esto de la mano invisible del mercado por sí sola, lo único que demuestra es que queda la cagada. El Estado cumple un rol. Bueno, ¿qué países implementaron inmediatamente después de este experimento? Dos, que son los que siempre se nombran. Te los nombro. Inglaterra. Con Thatcher. Con Thatcher. Uh-huh. Y Reagan, en Estados Unidos. Y tú me vas a decir que eso es neoliberalismo, que es la mano invisible del mercado. Son lo más proteccionista en términos estatales. Pero subsidian a los privados. Y a los privados se meten siempre y cuando haya un buen negocio que esté asegurado por el Estado. Ese neoliberalismo de que el mercado por sí solo resulta, murió cuando nació. Nació en Chile, murió en Chile. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en términos no solamente ideológicos, sino que en términos políticos se termina peleando con un fantasma que no existe. Entonces terminamos a rato haciendo una cosa media tontorrona en términos de izquierda, defendiendo el estatismo, que en definitiva es defender el negocio. El Estado termina cubriendo todas las cagas de los privados. Bueno, eso se demostró con la crisis acá en Chile. Uh-huh. De hecho, yo creo que ese fue el momento que se dio el giro podríamos decir, este neoliberalismo subvencionado, porque es como eso al final, es como... Dijeron, bueno, si es que hay un problema o en cualquier cosa necesaria, en realidad el Estado estará acá apoyando, y es lo que se ve en España hoy en día, también, muy claramente. El Estado está apoyando a la banca porque en realidad la función del Estado es salvar a los privados y sus inversiones, y no hay otro. Entonces, claro, yo comparto eso, el tema de esta visión del Estado como una... como creyendo de que estamos ante el mismo Estado que el Estado de los años 60, 70, es un grave error. El Estado y el ethos del Estado ha cambiado además muchísimo en este último tiempo. Y el Estado lo que va a hacer con la plata que recauden en la reforma tributaria no va a ser hacer Estado de bienestar. Va a ser un Estado, podríamos decir, de bienestar, pero para los empresarios. Claro, o sea, al final termina el welfare state o el estado de bienestar termina siendo es cómo nosotros preveemos ciertos estallidos sociales, que el Estado de una u otra manera sea un colchón lo suficientemente potente para, primero, a ver, hoy día la educación se entiende como educación de mercado no solamente porque entra la plata y el lucro, ojo, sino porque se busca la rentabilidad social. Me explico. No queremos un país educado, culto. Queremos un país productivo. Por tal que la obra de la mano de obra esté calificada. O sea, que no solamente salgan baratos, sino que sean lo suficientemente rentables. Entonces, tenemos un montón de gente lo suficientemente educada para seguir manteniendo una línea de crecimiento y desarrollo. Que es precisamente lo que hoy día en el mundo está puesto en cuestionamiento. Eso, y por supuesto también generar un negocio y un ámbito, podríamos decir un nuevo nicho de negocio que es la educación. Y eso es lo que se hizo en los años 80. Decir, todo lo que puede ser concesionable, se concesiona. Exacto. La gran frase que... pero esta es para la inmortalidad... del cangrejo. Aparte, que ha establecido, que es la gran frase que se manda Lagos ayer. Todo lo que es concesionable, se concesiona. Ahora... Tú vas a entender que un tipo bueno para los negocios va a plantear que todo lo concesionable es todo nomás, po. La salud es concesionable, la educación es concesionable, las personas son concesionables. Sí. Cuando le entregan a los estudiantes con la banca privada, ¿qué están haciendo ahí? Ni siquiera están concesionando, están regalándolo. Uh-huh. Ya, más de 20 años. Bueno, en realidad sí, porque en realidad es como la concesión, pues, a 20 años, 30 años. Es o la sea, lógica a, la acá tenemos carreteras concesionadas por décadas. Por eso. Hay otras que tienen un contrato. De hecho, por ejemplo. Y vaya a ser de que no se renueve la concesión, pues eso no está ni contemplado en las posibilidades. De hecho, mucha gente no entiende, dice, bueno, tampoco entiende, el otro día lo explicamos, la capitalización de Codelco y cómo se ofrecía plata así como si nada. Bueno, ¿de dónde aparece esa plata? No es que vamos a pedir créditos preferenciales. Entonces, Ricardo Lagos decía, oye, nosotros podemos construir así. Estoy hablando serio. De hecho, está el video, pueden verlo. Así. Así de rápido un metro. Ahora ya. ¿Y cómo? Bueno, resulta que en el mundo hoy día, antes no, porque... mira, Lago siempre, uno que ha leído su entrevista, porque a uno le cae tan mal Lago que la verdad hace un poquito de escalteo ahí, de psycho. Y Lago siempre empieza diciendo que en su gobierno no están las condiciones que ahora están. Que estaban cerrando la transición, que estaban este, que no había el mismo tema per cápita, que el clima era más feo, ¿cachai? ¿Ah? Que no sé, todas las cosas, pero aún así salió adelante porque es un estadista. Ok. Y lo que plantea es que hoy día se pueden pedir créditos aquí a 50, a 100 años a los bancos, a los multifondos, a la ISAPE, qué sé yo, a la AFP. ¿Por qué no? Entonces pedimos un crédito y la frase que dice Ricardo Lago en Icare es, se van a pelear. ¿Ah? Si Chile pide un crédito ahora, se lo van a pelear. Todos van a querer prestarle porque Chile paga. Tiene plata, tiene futuro. Exactamente. Y un poco lo que vende Ricardo Lago, es un gran vendedor de humo. El típico, de hecho, si le sacáis todos esos trajes caros y esas luces y todo ese cuento de Icare y ponéis que está arriba de una micro, Ricardo Lago es el buen que se pone a vender. Y te vende una corta pluma que hace 10 cosas. ¿Cachai? Que siempre cuando llegáis a la casa la cuestión no funciona, pero te la vendió. Eso es Ricardo Lago. Que es distinto a Bachelet. Bachelet usufructa y los que están alrededor de su empatía con la gente. Que no es una empatía, es una tipa cariñosa ni nada de todo el tema, pero genera esta cosa maternal porque se construyó así. ¿A partir de qué? A partir del femicidio. ¿Se acuerdan? Femicidio político y la victimización. Oye, que decir que el publicista que se le ocurrió ese concepto... Fue el segundo piso. Porque una vez cuando ocurre eso, pasan directamente al segundo piso. Ahí está Pirincho Navarrete de la DC, había un montón... Puta, no me acuerdo todos los nombres ahora. Sí. Fue la victimización más asquerosa y sucia que ha ocurrido en el último tiempo, pero de un nivel de inteligencia y de eficacia en el resultado. Sí, se convirtió de la máxima desaprobación que había hasta ese momento. Bueno, Piñera le ganó por goleada, pero... Sí, le ganó, ojo, ni tan por goleada. Sí, no había ni siquiera por tan por goleada. Pero se convirtió en una aprobación, fue un giro, pero... Que el giro que Piñera se esperaba con los mineros, de hecho. Pongámoslo en términos estadísticos, 33%. Sí. 33% de aprobación llegó a tener Michelle Bachelet. ¿Y al final del gobierno cuánto? Termina doblando eso, llegó cerca a un 70%. Sí. Sí. En un momento tuvo hasta más del 70, antes de terminar el gobierno. Uh-huh. Sí. Pero, ¿cómo se hace eso? La publicidad, los medios de comunicación. Porque uno podría decir, no, es que lo que pasa es que hizo un gran gobierno y todo el tema. No, resolvió mediáticamente. La Leje, que fue su gran dolor de cabeza. El tema del subcontrato, que le estalla fuertemente a ella, sobre todo con la gente de lo que termina siendo la Confederación del Cobre. El trabajador del cobre. ¿Ah? El Transantiago. El Transantiago, que le toca enfrentar de lleno en tema de la implementación, de la cual no hace mención Ricardo Lago en ninguna parte de su hora de intervención. Le tocó duro, pero manejó mediáticamente, y efectivamente hay un punto de inflexión en el momento de que se empieza a hablar de femicidio. Porque para los que tienen mala memoria, que es casi un nivel ya patológico este país, Michelle Bachelet, estoy tratando de acordar, el 33%, pero la ley y todo el cuento, era criticada. Ojo lo que voy a decir. Era criticada dentro de la Concertación públicamente. No tiene liderazgo. Uh-huh. Hay gente que puede ir a la prensa e irse al año 2006 y va a encontrarse eso. Que probablemente la vio superada, que no sabía ordenar los partidos de la Concertación. Que pasaba a llevar los partidos, por tanto, que era un desorden, etcétera, etcétera. Aparte de los costos políticos que tuvo en términos de los partidos. De hecho, saca, por ejemplo, al ministro de Interior, Chico Saldívar, y pone a Belisario Velasco, que no necesariamente está en la política activa. Y hace harto enroque. Saca parlamentarios también. Pero si hay una cosa que hizo a Michelle Bachelet, de hecho, uno de los asesores de imagen de Michelle Bachelet, después terminó trabajando en Estados Unidos. Y en otros países, para carreras presidenciales y todo el cuento, obviamente los bonos le subieron. Obvio. Y sentar al tema del femicidio político. Femicidio político. Eso fue instalado. Y poco a poco fue remontando en simpatía, ocupando trajes verdes, collares de piel. Lo recuerdo bastante bien. Y logra revertir la encuesta. También dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Sobrevivió a una de las primeras grandes revueltas sociales, que fue el tema de los pingüinazos, porque no era fácil de controlar. Porque la verdad, en el 2006 había mucho de espontaneidad. Empieza esta cosa de los voceros, ya no era el dirigente que tú te lo comprabas en una visita al ministerio y todo el cuento. Bueno, la verdad no se terminó amarrando en el ministerio, pero sí se terminó amarrando ciertas cosas y cooptando en la casa Ruiz Esquide. De hecho, hay un documental sobre los secundarios, no sé si lo han visto ustedes, que terminan en la casa de Mariano Ruiz Esquide, que termina siendo uno de los operadores políticos. Cacha, pues, bueno, probablemente uno de los tipos más viejos del Congreso. Y salen en este documental los estudiantes secundarios en la casa del tipo, y él haciendo que tenía de encargado de prensa Fidel Oyarzo, periodista de TVN. Y terminan generando un acuerdo a bajar, que eran con las caras visibles del movimiento secundario. Porque era difícil manejar un tema. Voceros que se cambiaban de repente muy rápidamente. Pero logra sobrevivir a eso. Porque hay una diferencia en el estilo y manejo. Ricardo Lago mandaba a Insulza, por ejemplo, al Panzer, que llegó al gimnasio de San Antonio para un paro portuario que era muy brígido. Muy brígido. Disculpa. Que cuando paró la cuestión de las micros de los choferes, que también fue acuático. Cuando tomaron detenido a los empresarios de la locomoción pública. Está apagado ese micrófono. ¿Este? Sí. Bueno, para el caso, lo que quiso decir era el tema del Transantiago. Eso. Antes del Transantiago. Claro. O sea, cuando con el tema de Marinaki, claro. Cuando estaba el Navarrete y saca la ley de seguridad del Estado. Sí. Y, de hecho, meten en cana a los dirigentes empresariales, que más lo que alegaron y hoy día están ahí como operadores del Transantiago. Y aparecieron con esposa y levantaban los brazos, hicieron toda un escándalo, y que no iban a poder estar nunca más metidos en el ambiente. Oye, buen punto, Pepe Pedro. Dice, bueno, también, si el Transantiago no fuera así de malo, no se justificarían tantas autopistas concesionadas. Todo tiene su razón de ser. Tiene lógica. Pero dice que, bueno, que cada país tiene los gobernantes que se merece también. Alan García terminó siendo presidente de nuevo allá. Un tipo que venía de Lapra, que venía de todo, una recambre también socialista, y terminó siendo más abierto al mercado más que ninguno. Bueno, le pasó también a Ollanta Humala. Sí. Probablemente jamás en la historia del Perú había habido tantos negocios cerrados, megaproyectos en Perú, ni con Fujimori, que con Ollanta Humala. Que venía a ser una suerte de Chávez más chiquitito en el Cono Sur. Y terminó siendo un lago cualquiera. Y que ahora está proyectando a su señora. Entonces, ¿qué puede esperarse, insisto, cuando ya en la escena tenéis cuatro candidatos y la derecha buscando uno? No lo tiene, la verdad dentro de la alianza, no quedaron muy agradados con Piñera, así para que estamos con cosas. Y Alamán no tiene mucha... No, Alamán tiene menos brillo que... Claro. Moreira ya está haciendo su campaña. Sí, pues Moreira, pero es que Moreira es muy delirante. Moreira es lo chistoso de la derecha, diría. Moreira como que sueña ser presidente eternamente, pero nadie lo quiere, nadie lo pesca. No, pero yo creo que si logran convencerse de tirar a Piñera, yo digo, igual puede hacer una buena pelea al lago. Bastante buena pelea. Podría ser una buena pelea porque si están los dos, mucha gente odia al lago y entre Lago y Piñera van a preferir a Piñera. Ahí, sí, pues, esa es la posibilidad que tiene Piñera junto, o sea, porque pienso de que cualquier candidato que se presente contra Lago tiene más posibilidades de salir en esta ocasión. Claro, o sea, tal voto o contra, o sea, le pasó a Frei. Es lo que le pasó a Frei, claro, es lo mismo. Que si podían elegir un candidato malo, eligieron al winner de los malos. O sea, el top one que podían elegir mal, eligieron a Frei Rustagle. O sea, podrían elegir a cualquier militante, cualquiera de los partidos y habría ganado. Pero eligieron al único que no iba a ganar. Insisto, lo que está hoy día dándose es una discusión desde la élite nomás. Y que una de las cosas que la nueva mayoría o Concertación puede ofrecer al mundo empresarial con credenciales que la alianza no va a poder tener jamás. O por lo menos no ha tenido hasta ahora. ¿Qué? Gobernabilidad, por un lado. Y por otro lado, el manejo del buen negocio. Porque para hacer un buen negocio tenés que tener las aguas tranquilas para poder navegar bien. Y ya vimos que con Piñera eso nunca se dio. Entonces, para cerrar el capítulo Ricardo Lagos, que nos va a seguir dando, porque insisto, ya está, creo que está empecinado con ser candidato, y lo vamos a tener opinando y dando y escribiendo sus columnas y haciéndose pasar por demócrata. Y peor aún, sacando probablemente otro libro. Bueno, para eso tiene una fundación, que esta fundación que se llama Desarrollo y Democracia. Déjame ver cómo... Tengo acá el nombre guardado. Bueno, tiene su medio aquí El Quinto Poder, que mucha gente... Fundación de Democracia y Desarrollo, tal cual. Así se llama la fundación de Ricardo Lago. Porque más encima, como es un gurú del estadista Posmo, cobra por estas charlas. Oye, viaja por el mundo y le va bastante bien. O sea, si ustedes creían que Cecilia Boloco por ganar 3 millones por hora por ir a una municipalidad a hablarle una charla motivacional a dirigentes sociales, que, bueno, ¿a quién cresta se le ocurre? Nadie grabó esa cuestión. No, porque estaríamos ya muertos de la risa. Por eso. Imagínense, llevan a dirigentes poblacionales, dirigentes sociales, obviamente onda UDI popular, aunque en este caso en Puente Alto es RN, si no me equivoco. Y le llevan a Cecilia Boloco como gurú motivacional. ¿Qué le puede contar Cecilia Boloco? Yo también me levantaba temprano con usted, tengo ahí el cabro chico, tengo que escuchar a la nana al lado, como el cabro chico llora mientras me estoy pintando para hacer un comercial. Que el padre ausente. Y el padre ausente. Claro. Que un ladrón, bebedor, traficante, igual que usted. ¿Qué le puede contar Cecilia Boloco? ¿Ah? Lo duro que fue en Singapur, que usted tiene que tener personalidad, caminar así, póngase más sexy cuando vaya a una reunión con el intendente. ¿Qué le puede contar Cecilia Boloco? Pero haber estado con Menem debe haber sido terrible, ¿no? Si no lo piensa. Uh-huh. Es un... Terrible, o sea, es que, no es tiene que, estómago, yo creo que eso le queda enseñado, ¿no? Así es, no... Es que está ese tema ahí. Evidente, pero sacó una declaración la municipalidad de Puente Alto diciendo que jamás le había pagado. Cosa que, la verdad, uno no sabe muy bien cómo puede constar eso. Pero... Hay que ver la transparencia nomás, pues supone que eso debería estar... Claro, eso de... millones no se iban a perder. Claro. Tienen que estar en algún lado. Tienen que estar en algún lado. 3 millones. Pero es lo que... A ver, vuelvo a insistir. Según la municipalidad, jamás pagó un peso por eso. Sino que por la pura buena voluntad, Cecilia Boloco fue a contarle su historia a estas dirigentes sociales. Eso sí es falso. No, pero por eso. Puede que sea así, pero la ley de transparencia, o sea... O sea, yo creo que independientemente, que... claro, como dice Alfonso, independientemente la hayan pagado o no, aunque no la hayan pagado... Hay que tener un poquito de tino, po. O sea, ¿cómo le llega a Cecilia Boloco? ¿Cachai? Para la otra, lleva a Andrea Molina y tire la de diputada Andrea Molina, po. Me dicen que sí, que es diputada. Puta. Alguien, solo a la UDI se le ocurren esas cosas, po. Sí. Es como llevar a Pato Laguna. También. ¿Cachai? A Otuiti. También, si lo eligen, compensa. De hecho, como que en la última elección están tan desesperados en la alianza que cualquier cosa servía, la verdad. Este salió en la tele, ya pongámoslo. Tampoco pero tenemos mucho. Y ahora, principalmente con la elección de Core y todo eso, es como el espacio para poner cara famosa nomás en un cartel y recaudar nomás. Oye, Raúl se ríe, oye, Humala, el Chávez chico. Jaja, por favor, Chávez de los Libertadores de Conciencia que nace cuando despierta un pueblo. Oye, déjate de broma, si llegó gente para acá a vender el cuento de Ollanta Humala y el proyecto nacionalista del Perú. Si no es broma, y ojo, compañero Ollanta, el compañero Humala, su hermano Tauro. Y ahora, háganse ver. No, y si este, y tiene posibilidades, pocas, pero tiene. Puta, hoy día andan escondidos esos, para variar. Pero no era broma. O sea, y de hecho la tesis era el nuevo Chávez. Por la historia militar del este y después del levantamiento que tuvieron, ¿se acuerdan? En Perú. Sí. Y pero además, que tuvo más protagonismo el hermano, que el Tauro, que está detenido todavía. Además tenía sentencia indígena, entonces eso le da esa imagen como de Evo Morales también. O sea, lo estuvieron acomodando por todos lados para mostrarlo como... El futuro... O sea, para la izquierda, claro. Obvio. Terminó siendo... Obvio. ¿Ah? Insisto, yo creo que varios de acá... Sí. Son más de centro izquierda que Ollanta Humala. Eso ya es exagerado. Claro que sí. Es muy exagerado decirlo. Pero ¿qué tiene que ver con nuestra política? Yo no sé si ayer ustedes vieron, yo me lo topé de pasar, no tiene idea, que empezó un nuevo programa de Don Francisco, seguimos con los padrinazgos, y volver a la misma lógica, que solamente Don Francisco sabe volver a instalar en la tele. A propósito, ¿estamos con la música del Padrino de fondo durante todo esto? No, no estamos, ya, fome. Era, aparte que la poníamos indistintamente cuando hablamos de Don Francisco, cuando hablábamos de Alfonso, entonces era como... Se daba esa condición. Bueno, vuelve a instalar esta cosa de todos amigos. ¿Cachai? Un concepto muy de televisión de los 80, de los 90 y para adelante. Está Gabriel Boric. Dicen que la tele engorda 5 kilos. En este caso había una excepción y engordó como 15. Pero estaban sus amigos parlamentarios. Y adivina quiénes están. ¿Quiénes son? Sé que no lo vieron y por eso aquí los voy a sorprender. ¿Quiénes son sus amigos parlamentarios? Véalo después de la pausa musical. No. ¿Y qué programa es este? No, Don Francisco. ¿Cómo se llama? Don Francisco, que sacó ahora, como solo él sabe sacar esa cosa de programa. Pues si él llega a Canal 13 y dice, oye, mañana empieza un programa. Uh-huh. ¿En serio? Uh-huh. Sí. Ah, bueno. No nos queda otra. Ya, pues, sí. Pero respondan, ¿qué amigos? No, pues, se van por la tangente. ¿Qué amigos? Ah, pero piensen, ¿cuál era su amigo? Habían dos presentes ahí. Los amigos de... ¿Te apuesto que no la chuntan? Giorgio. No está Giorgio. ¿Quién puede ser el amigo de Giorgio? O sea, de Boric. Puede estar el de la licencia de, o sea, del software libre, ¿no? ¿Alinco? Tampoco. No, si no la van a chuntar jamás, la verdad. Entonces, ¿por qué vamos a estar...? Porque la idea es buscar la que no van a pensar y no la van a pensar solamente porque están pero eran dos. Se los digo, el rojito de Eduard. Uh-huh. Ya. Ya, si no prueba. Jaime Bellolio. Uh-huh. Y eso, Giorgio y sus amigos. Sí. O sea, no, yo que lo admiraban y respetaban mucho por su coherencia, y aunque tuvieran diferencia en casi el 90% de las cosas, se estimaban mucho. Todo. Lo llevó ahí Don Francisco, y Don Francisco hace esas cosas, pues, bueno, ¿cachai? Así vos, ¿ah? Más allá de las diferencias, somos solo un país. Eso es lo perverso de Don Francisco. Pero es lo bacán de Don Francisco también, pues, por algo sigue en la tele, pues. ¿Cachai? La Teletón, ¿cachai? Levántate Chile, bueno, y todos bailando Piñera con Matei en el momento que se odiaban. Don Francisco sabe hacer esas cosas. Y Boric con una cara de, puta, me van a huear mañana. Así como sentado, así como... y aquí está uno de tus amigos, le dice. Po. Y cuando me das... ¡Oh, Bellolio, po! O sea, hasta Felipe Cuellar menos facho que Bellolio, po. Sí. Que te iba más despreciable, de hecho. Y estaba ahí sentado. Y dice así, que yo lo admiro, que es consecuente, ¿viste? Compartimos y todo. Y cuando uno dijo que ya esto no daba para más, pero también hay otro más que te quiere saludar. Y estaba Rojito Eduard. Rojito Eduard. Qué asco. Y Boric, así como todos los puntos que gané esta semana cuando me detuvieron los perdí ahora. No debí venir, así. Y se hinchó más. Increíble, ¿eh? ¿Pero por qué uno va a un programa de Don Francisco? ¿Por qué no hay ahí? ¿Cómo le decir pantalla? No, bo. ¿Cómo le decir que no, bo? Soy hay fe. Plata. Ok, lo mejor de Don Francisco fue cuando le hizo la encerrona a Marcel Claude. Oye, notable. Y Marcel Claude diciendo... ¡Aquí están tus acreedores! Y se entraron todos. No, pero cuando le dijo además eso... Cuando le mostró ese como video, que no vuelva a Chile, que se quede en Miami. Sí, notable. Oye, porque ¿y a qué se refería con eso? Al ratón Mickey. ¿Qué tipo más cobarde? Ratón Mickey, po. Sí, pero es verdad. Y atrapado entero. Yo me acuerdo que ese día estaba viendo el tele. Y la gente me hace claro así como un poquito complicada. Después se supo que estaban complicados enteros cuando ya terminó la campaña. Puta, pelaron hasta que se aburrieron. Pero están ahí y dicen, oye, se manejó bien y puso a raya a don Francisco. ¿Y qué programa están viendo? Don Francisco le mostró un video donde Marcel Clos sale hablando a don Francisco, diciéndole cómo es de miserable don Francisco, que ojalá se quede allá y que viene a hacer caridad con el tema de la Teletón para hacer el negocio a los empresarios. Le pregunta, bueno, ¿y a qué te referías cuando estabas diciendo eso? A Ratón Mickey. Se lo cagó en vivo y en directo. Eso fue... solamente que... compararle con la inmortalidad del cangrejo. No, y después, y después de eso viene una jugada mejor. Que le pase una guitarra. No, oye. Sí. Ese día perdió 2 millones de votos Marcel Clos. Si su tesis era cierta. Lo que pasa es que después de ese programa perdió 2 millones. Ahí lo que tenía que haber hecho era haber dicho sí, es usted. Y habría quedado como, ante la opinión pública, como rey. Como el que desafió a Mal, Francisco. Claro, ahí habría quedado como desafiándolo. Y, no, habría sido notable. Yo, claro. Ahí me, sombrero, y yo creo que le habría ganado cualquier cantidad de votos. Pero... claro, jamás hubiese ganado la mayoría, pero por lo menos hubiese sacado tal vez incluso el doble de votos. Es que, hubiera ganado caleta voto. Sí. Porque él estaba apelando un nicho que no necesariamente se suponía que le quería a don Francisco. No estaba apelando a esos otros nichos, le estaba apelando a esos 2 millones que están disconformes con todo lo que han visto. Claro. Pero no, no, pero Gabriel Boric. Así que aquí preguntan, y le regaló una camisa, pero no sabemos de qué talla. Ay, qué pesada, Ana Karina. Y Jaime Roa dice, ¿por qué Boric se presta para eso? Eso es lo interesante analizar, porque si sabí a qué va y cuando vaya un programa de él. Mm. Obvio. De hecho, pudo haber tirado una licencia a Boric. Claro. Haber dicho que iba a una marcha. Hubiera querido ir, pero como estoy con licencia no puedo ir. Claro. O tengo una marcha a esa hora. Claro. Porque él dijo que iba a dejar todo por las marchas. Iba encima sentado al lado, así que como puros galanes. Así. Amaro Gómez Pablo, Zabaleta, por otro lado. El rostro de cual comercial que tú mires está Zabaleta. Ah, sí, po. Sí. Así. Pero es parte de la memoria frágil de este país. Pero no solamente de la fragilidad de la memoria y de que la izquierda tiene memoria histórica. O sea, recuerda lo que pasó hace 30 años, 40 y todo el tema, pero es capaz de recordar lo que pasó el año pasado o la semana pasada. Y algunos, ¿dónde deja las llaves? Que tenían hace un minuto. El tema es que hay toda esta situación en la cual lo que estamos viendo, y este nuevo ciclo del advenimiento que decía Ricardo Lago, es la tormenta ya pasó. Y y por eso se podían prometer todas estas cosas a futuro en términos de negocio. La tormenta ya pasó. El modelo no se derrumbó. Y es más, hoy día nadie del gobierno, nadie, independientemente del partido de origen que tenga, cuestiona al modelo. A lo más, correcciones. Pero no cuestiona al modelo. ¿Usted ha escuchado a alguien del Partido Comunista diciendo que hay que cambiar el modelo económico, político y social y hacer eso en este gobierno? No, pues no son giles. Porque eso sería quitarle el programa. Y es por esa razón que aunque todos creyeron que todo estaba cambiando y venían rostros nuevos, lo que vinieron a hacer, como bien lo dijo alguien allá con los parlamentarios jóvenes, venía a oxigenar a los viejos dinosaurios. Y por eso en la tele todavía tenemos a don Francisco y en la pauta noticiosa tenemos todavía a Ricardo Lago. Y como si no fuera poco, tenemos como plato repetido a una presidenta que ya fue y que no tuvo un brillante gobierno. Por eso Lago 2017 suena cada vez más fuerte. Porque de partida, cualquiera que vaya a pelear con Lago va a tener que pelear contra hartos poderes económicos que van a estar dispuestos a poner lo que sea necesario porque salga. Claro, pero por otro lado, el contrincante que tenga va a tener bastante argumento para poderlo desenmascarar de muchas cosas. Entonces, yo pienso que has pensado en eso también, Ricardo Lago. Uh-huh. En un encuentro, por ser Bueno, aunque aquí los encuentro de cara a cara en los en las campañas presidenciales son harto malos. No hay casi enfrentamientos, sino que solamente hay, son unas cuantas preguntas que muchas veces dan la impresión que están arregladas y de ahí no hay más. Pero igual, el que lo enfrente va a tener argumentos como para poder sacarle en cara algunas cosas, entonces puede hacer refrescar la memoria de la gente. Exacto. Pero lo único que nos queda para pensar de que Lago no sea el próximo presidente. Sí, uno espera que algo ocurra. Y de que no sea, sería muy trágico que sea el próximo presidente. Aunque en realidad, bueno, en realidad todas las posibilidades son trágicas. Entonces, pero Lagos tiene esa cuestión, tiene al final esa figura al final como autoritaria. Soberbia. Soberbia. Esa soberbia es la que me molesta. Esa capacidad de negociación y además si estamos hablando de gente que sabe moverse en esta agua y pasar la máquina del lago, entonces ese es el problema, mejor tener a una, mejor tener a un gobernante menos hábil y ¿Copiñera? Claro, bueno, es que... broma, es mejor. Y además Piñera unifica a la a este sector que de la izquierda neoliberal que existe en este país junto con otros sectores que son más extraparlamentario y que no están dentro de esta nueva mayoría. Entonces, como que unifica y eso hace que posiblemente puedan haber cambios. En una de esas puede cerrar Punta Peuco o puede hacer ese tipo de cosas que Piñera hizo y que la Bachelet no se atreve. Claro. Así nomás la cosa, po. Así nomás. Y nos vamos a ir con un tema, una pausa musical. No sé si va con dedicatoria o no, pero nos vamos a ir con Los Prisioneros. Uh-huh. A propósito, ayer que estábamos viendo la serie, tiene toda la razón Claudio Narea, lo dejan... Es una palabra, pero en la hora, así que... Pero dejan mal. Niño bullying. Y esto que se llama... Nunca quedas mal con nadie. Nos vamos a la pausa musical. Y suena en Radio Villa Francia, en el matinal, este día 28. Recuerda que esto se retransmite también a las 6 de la tarde, todos los días. Nos vamos con Los Prisioneros. Y este tema que se llama Nunca quedas mal con nadie. Ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Radio Aucan. Oh,

tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recordamos que por lo menos nos quedan 9 minutos en Radio Aucán, en el 107.1, la frecuencia modulada, porque vamos desde las 10, desde que empieza este programa, hasta las 12. Ahí empieza el Club de los Aucanitos, allá en la comuna de San Fernando, la sexta región. Y estamos acá también a través de la plataforma gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn. Ahí puedes buscar Radio Villa Francia y te vas a encontrar también con la posibilidad de poder escuchar este programa en vivo y también la retransmisión a las 6 de la tarde todos los días de El Matinal. Y hoy día recuerda que en la noche hay programa en vivo. Está La Inmortalidad del Cangrejo con varias cosas y con un horóscopo. ¿Horóscopo hoy día tenemos? ¿No? ¿Hoy día hay? Conmemoración de... ya. De hecho, había aquí, tengo un pequeño tuit que mandó la gente Reptil Capucha. Lagos es un reptiliano gris, errante y diabólico vinculado a la matanza del Errerlu. Ya lo explicamos el otro día lo que era esta conmemoración de una rebelión universal galáctica del liberaron a varios planetas. Bueno, en fin. Una cosa que hoy día va a poder escuchar a las 10, no, a las 11 en punto de la noche. Comienza La Inmortalidad del Cangrejo, ahí con Joaquín y con Gabriel, como todos los días jueves en la noche. Y durante la tarde también tenemos programación, pues a las 2 en punto y a veces un poquito pasado, empieza el Noticiero Ciudadano, desde la Juan Gómez Milla. A las 3:30 suena A Revolución, a las 5 La Chispa Informativa, después viene la repetición del matinal, a las 6 hasta las 9, a las 10 Democracy Now, en toda la información y noticias del mundo internacional, y a las 11 hoy día, hasta bien entrada la madrugada, están en vivo y en directo los chicos de La Inmortalidad del Cangrejo. Y regresamos a este matinal, estamos viendo como varias cosas, ya dimos la vuelta respecto a Ricardo Lago, y les quiero mencionar algo que va a ocurrir este día sábado, aparte del aniversario de la población Loermida en Peñalolén, de la que vamos a hablar, va a estar también en la noche, recuerden, Peña, Gran Peña Gran de Radio Villa Francia. A las 10 de la noche comienza esta Peña, actividad de autogestión que tenemos para poder mejorar nuestras transmisiones y también mejorar nuestro trabajo. Así que recuerden que vamos a estar hablando también de ello. Y el día sábado está la actividad de los 44 años de la población Loermida, allá en Peñalolén, desde esa toma de 1970. Acá tengo toda la información, está en radiovillafrancia.cl, la pueden buscar. Para hacerle un paneo de lo que va a haber en esta ya nueva versión, ya van como 5 años que están haciendo grande actividad. El año pasado llegaron 5.000 personas. Y este año van a estar, por ejemplo, artistas como Chinoy, Portavoz, Florcita Mutúa, Los Sayas, Los Secuaces, Chumbeque, Huentru Curruf, Doris Pinto, Aguamarca, Mauricio Méndez, Boulevard, La Junta, Ordata, Yerko Alberti, Vientos de Bahía, entre otros. Esto empieza como a las 14 horas con un carnaval, en las 15 horas el bloque infantil, a las 17 horas adulto mayor y a las 18:30 empieza el acto cultural, musical y artístico. Esto allá en Loermida. estuvimos conversando ayer con la gente y le decíamos que salga muy bien y ojalá que mejor que el año pasado, que fue harta gente, a pesar de que estaban prácticamente con un estado de sitio, igual que como estábamos acá, cerca de 3 semanas sin posibilidad de locomoción, rodeados con control de identidad constante, aún así sacaron adelante esto. Saludo ahí también a la gente de la Junta de Vecinos número 18, que están organizando esta actividad totalmente autogestionada. Ayer se movilizaron los liceos emblemáticos. Y, de hecho, quiero leerle algo. Esto a propósito de ciertas cosas que se dijeron acá en el panel. Dice Zuno hasta Ende. Así, lo dijo a través de Facebook, por eso no lo habíamos leído en ese momento, porque estábamos revisando Twitter. Respecto al ranking y colegio emblemático, me parece que los panelistas de la radio deberían hablar de lo que saben y no criticar lo que no saben, o comentar temas fuera de contexto, como por ejemplo las palabras del rector del Instituto Nacional. Esto a propósito de que nosotros mencionamos esto de un 5 en el Instituto Nacional equivale a un 7 en casi cualquier otro colegio. Y que nosotros encontramos que era muy pedante de parte del rector. Cosa que seguimos manteniendo, por lo menos yo. Tengo problema en eso. Sin embargo, atendiendo al fondo de lo que plantean los estudiantes de los liceos emblemáticos, le encuentro toda la razón. Lo que ellos están criticando, o por lo menos lo que genera cierto grado de consenso, es que estos son medidas parches. No está resolviendo para nada el problema de la educación. No está resolviendo nada en términos de mejorar la educación tampoco. Y ahí estamos de acuerdo. Respecto al tema del ranking, claro, es una medida parche que soluciona cosas, sobre todo a los colegios que no son emblemáticos y que son la mayoría en este país. Pero el tema de fondo, por ejemplo, con el tema de la selección, que ya habría cedido el Ministerio de Educación, tampoco estoy de acuerdo. De hecho, no cambiaría nada. Hay una reforma que en definitiva va a permitir eso a los emblemáticos y a los particulares subvencionados de excelencia. Me parecería que es no un error, es no hacer nada en términos de profundidad de una reforma. Va a permitir que exista ese mercado, en los cuales obviamente se van a llegar a los mejores estudiantes. Y así es bastante fácil ser un liceo de excelencia. Cuando dice, entren acá solamente los buenos. Tú tienes un promedio de 6.8 en tu colegio, bien. Pero acá hay otro que tiene 6.9, para afuera. Sí, que ese es el truco al final. Si es fácil así hacer un... Si uno se selecciona, es fácil hacer excelencia. Entonces el tema que ocurre es que cuando dicen los particulares subvencionados de excelencia... Va a tener derecho a selección, pero uno logra ser excelencia por tener selección. Uh-huh. Entonces al final es un círculo vicioso, porque dado que tienen selección van a poder ser de excelencia y dado que son de excelencia van a poder seguir manteniendo su selección. ¿Y no se suponía que los subvencionados se acababan? No, lo que dicen es que quieren acabar con el lucro, pero tampoco está claro de eso. O sea, al final claro, esto porque... de reforma no tiene nada. Por eso, porque es raro, o sea, siguen los subvencionados, porque si los subvencionados de excelencia van a existir, existen, ¿no? Van a existir los subvencionados. Si existen los subvencionados, quiere decir de que hay gente que va a lucrar con la educación, igual mediante los subvencionados. Sí. Todo es raro porque iban a pasar a la educación pública, se iban a acabar los subvencionados y los municipalizados, y al final parece que no pasa nada de eso, po. No pasa está nada. Todo, es que está todo muy raro, está todo muy... No hay nada claro hasta el momento. Pues si la reforma es un eslogan nomás, y no es nada más que eso ya a esta altura... probablemente ya el copago, que además el copago tampoco va a desaparecer del todo, porque el copago va a quedar como una cuestión, una opción voluntaria, pero lo voluntario en Chile no es muy voluntario, entonces claro. Va a seguir los particulares subvencionados. Probablemente va a tener que usar otro tipo de argucia y argumentos, tal vez no dentro de la total, podríamos decir, no tan chipe libre para poder lucrar, pero existen mil formas de lucrar, aunque se quite en el papel que pueden tener derecho a lucro. Claro, pero que si tú lo quitas del papel, tú en un momento dado puedes reclamar. Por lo menos te queda el derecho a pataleo. No te van a pescar, tal vez, no te van a escuchar, pero por último ya pataleaste y dijiste, aquí se está lucrando. Pero en cambio, si la cosa queda tan poco claro que al final pueden lucrar, entonces no tienes O sea, no vas a poder ni siquiera, en un momento dado, si tienes la gran posibilidad de aparecer en un pequeño programa de televisión, en unas noticias, decir, aquí lucran. No hay poder. No, porque eso es legal. Y lo otro es que se supone que van a los particulares subvencionados que tengan el establecimiento nombre de otro, o sea, por ejemplo, el nombre de una sociedad o lo que sea, le van a comprar ese establecimiento y se lo van a dar de nuevo a ellos. Uh-huh. Por lo tanto, le van a entregar el valor del establecimiento en como dos cuotas. Claro. Pero... Entonces, al final, no tiene nada de reforma esto. Sí, en resumen, esto no tiene absolutamente nada de reforma. Claro, porque ellos dicen de que si la persona tiene un establecimiento y no puede tenerlo, sino que tiene que tenerlo una sociedad, tiene que esa persona venderlo. Y lo va a vender dependiendo de cuánto ha invertido en el local. Pero sucede que nadie tiene una cuenta tan exacta de cuánto invirtió. Por lo tanto, va a pedir lo que piensa de que tiene el valor aquello. Y el Estado le va a pagar. O sea, todos nosotros le vamos a comprar el... Y después, como dices tú, se le va a entregar nuevamente, pero como sociedad. Sí. Entonces... No, si es un negocio redondo, para variar, y como siempre. Claro. Todo se reforma para que sigan las cosas igual. Y así le dan el pretexto que en unos años más haya nuevamente otra reforma. Sí, así y es. Y sean otros estudiantes que van a venir en camino, los que van a tener que pelear por aquellas nuevas reformas. Sí, es la larga historia del... Claro, entonces ya está bueno de tantas reformas que al final no llevan a nada. O sea... no llevan a ningún puerto para quienes quieren un cambios profundos y al final se va a terminar en eso, en que la gente se va a tener que empezar a cansar, ya debería haberse cansado. Ahora, otro punto, llevamos 24 años con el mismo cuento. Claro, y otro punto de esta reforma es que va a llevar a no sé cuántos millones de dólares. Porque lo único que tiene claro la reforma es que parece que se va a gastar mucha plata. Claro. Y eso es como lo único que está claro hasta el momento de hoy. Pero da toda la impresión de que esa plata que se va a gastar al final va a terminar yendo a los privados nuevamente. Entonces al final es un nuevo sistema de financiamiento a los privados y un nuevo sistema de subvención a los privados. Es que lo más terrible de este país en este momento... que toda la política, todo lo que es social, todo va a una cuenta económica. Vale tanto, sale tanto, hay que pagar tanto. Claro. Pero una reforma no es solamente el asunto económico, sino que hay una cuestión también social, una cuestión de futuro. Y eso no tiene un precio en dólares, no tiene en euros ni en pesos chilenos. Entonces, ese es el problema, de que acá todo, al final, se le pone un precio y ya, se acabó el problema. Se paga ese precio. Total, lo paga el Estado. ¿Quién es el Estado? Somos todos nosotros. Pero sí, que nadie tiene claro quién es el Estado, porque no tiene cara, no tiene nombre. Entonces, al final, somos todos los que estamos involucrados en aquel Estado. Entonces, donde no tiene, es como en una empresa. La empresa no va a dar, qué sé yo, el bono del 18 de septiembre. Ah, ya, listo. ¿Pero quién es la empresa? No hay un rostro, no hay un quién. Y todos se sacan el pillo, todos se tiran la pelota unos con otros. Acá pasa lo mismo. Y el Estado es el que al final tiene que, el que está pagando, pero la gente... Claro, de repente no alcanza a darse cuenta que la verdad es no están metiendo la mano al bolsillo a todos. Así es simple. Y sobre todo a quienes estamos en una condición desmejorada frente a este sistema. Porque los grandes empresarios no pagan tantos impuestos, por lo tanto serían mejor que uno, y ganan cualquier cantidad. Es cosa de ver nomás los permisos municipales que pagan las grandes kioscos de diario o el que tiene un kiosco en la esquina de la casa. Que paga muchísimo más. Y esos son los impuestos que van al Estado y esas son las platas que después las gastan. ¿En qué? En pagar a los empresarios. Claro. Entonces, por eso de repente cuando hay gente que dice, no, es que nosotros tenemos que ser autónomos frente a la parte económica y no podemos pedirle plata al Estado, no podemos pedirle plata al gobierno municipal. No, tenemos que... pero nosotros cuando necesitamos dinero, ¿le estamos pidiendo a quién? A nuestros vecinos, al mismo que está poniéndole la plata al Estado y el Estado está haciendo lo que quiere con esa plata. Entonces, a veces pienso de que tendríamos que buscar la forma de recuperar ese dinero, ya sea con algún tipo de actividad en la cual el gobierno o el Estado se vea involucrado a entregar parte de ese dinero. Pienso, a lo mejor estoy equivocado y no es lo que muchos piensan, pero yo creo de que si no es nuestro dinero, es recuperarlo nomás. ¿Pero cómo recuperarlo? ¿Cómo recuperarlo? Así, o sea, si tú presentas un proyecto, ya, que mucha gente no les gusta, es cierto, pero ya, presentas un proyecto a un organismo del Estado. Puede ser la municipalidad, puede ser un ministerio, puede ser, bueno, los que dan proyectos. Tú presentas un proyecto ahí, lo ganas, tomas ese dinero y lo inviertes en la organización donde tú estás. Claro, se corre el riesgo de que después el estamento aquel que te pasó el dinero te empiece a cobrar con algunos favores políticos. Pero puede la idea ser. Es como postular a cualquier proyecto y después, claro, utilizar la plata en lo que en algo así. O sea, directamente inventar un proyecto falso. Puede ser. O hacer un proyecto que sea más verdadero. Hacer un proyecto de hacer talleres. Y hacer los talleres. Y recibe ese dinero y lo gasta en eso. Digo yo. A lo mejor estoy equivocado, pero a veces pienso de que es una forma de recuperar ese dinero que nosotros mismos hemos puesto ahí, antes que se lo gasten los empresarios y se lo gasten un montón de gente que no ha hecho nada y no ha movido un dedo para poder lograr que se acumule esa plata en el Estado. Pienso. No sé. Yo esperaba algo más potente. ¿Cómo qué? No, otra cosa. No sé, ¿por qué tipo? Prometía mucho, no. No, nada. Una buena forma de recuperar, estoy de acuerdo. No sé, pues tal vez puede ser. Quizá, a lo mejor, claro, quién sabe. Eso. Bacheleteando ahí. Sí, totalmente, po. Oye, entre noticias que a nadie le importa, pero que son tema país. Tengo que anunciar, desafortunadamente, este año no hay Jay Fonda. ¡Ey! ¡Qué felicidad! Acaban de anunciar de que no van a ser Jay Fonda hoy día los tres. Y bueno, hay varias, por así decirlo, respuestas o comentarios respecto a lo mismo. Hay uno que ha hecho furor, dice: una lástima que se haya acabado la Jay Fonda. Ocupará esa plata para poner el pie para una casa. ¿No lo entendió? No. Ahí está la pizarra, te la explico. Ya. Pues lo caro. Pero bueno. Sí. La vida entendió. Claro. Era un chiste. Sí. Bien. Ah, ja, ja, ja. No, el tuyo era un chiste. Oye, en cuanto a la ramada en el Parque O'Higgins, es que hay todo un cambio y parece que debido a eso que se cierran algunas ramadas y no van a aparecer. A ver, no entendí. Ya, explícame. Que sucede que la señora Carolina Toa decidió de que en el Parque O'Higgins se instalara un escenario único, gigante, donde van a haber distintos grupos actuando durante la noche, matizado con baile folclórico para darle una connotación dieciochera, y una serie de locales donde estarían, donde venderían algunos productos. Productos como chicha, como choripanes. Se centralizaría el show. ¿Ah? Se centralizaría el show. Se centralizaría el show en un solo lugar completo, o sea, con baile y con canto. Entonces, la ramada antigua, donde la persona llegaba, pagaba su entrada, o alguno te instalaba ahí en una mesa y pedías tu jarro de chicha y participaba del número que tenía, que había conquistado tener la fonda aquella, eso se acaba. Eso escuché yo, eso es lo que leí. Entonces, que ahora la cosa cambia. Y bueno, entre varios hay algunas personas de esos que llevan años y años haciendo su fonda en el Parque O'Higgins. Estaban muy decepcionados, muy molestos porque se les acababa lo que había habido siempre. Ya no va a estar tampoco la fonda tradicional de ¿cómo está? Donde llegaba la presidenta y inaugurar la fonda y todo. No, ahora va a ser en este acto multitudinario, en el donde solamente va a estar ahí centrado todo. Y bueno, ¿y quién estará ganando con esto? Esa es la pregunta. Ah, bueno, alguien tendrá que estar, alguien tiene que haber hecho el lobby ahí para poder lograr. Yo creo que ahora van a empezar a cobrar más entradas, eso sí, para entrar a la más cara al Parque O'Higgins. Claro, yo supongo que ahí va a estar el kit del asunto. Sí, ya, pues. ¿Y quién es el que maneja eso? ¿Es la municipalidad? Así es. Por lo tanto, ya sabemos quién es el que va a ganar con este negocio. ¿Y qué harán los de los tres? ¿Estarán ahí haciendo la fonda en la moneda? No, es que yo no dije que no iban a estar en la fonda del Parque O'Higgins, dije que no van a hacer fonda. No, no, claro. Por eso. Sí. Que tal vez ellos tengan la fonda centralizada, a eso me refiero. Tal vez ellos tengan le encargaron la parte del show central, pues. Puede ser también que vayan como a tocar nomás, así como... Claro. Y va a ser la producción de este escenario central, de más que tal vez se ganaron ahí. Claro, alguien tendrá que... Claro. ¿Quién ver quién está en la producción de ese escenario central? Yo creo que hay alguien que está ganando un buen billetito por ese lado. Claro que sí. Así de simple, sí. No es mal negocio. No es mal negocio. Pero estoy triste, ¿eh? Yo no sé qué hacer ahora con mi vida... ¿Qué va a hacer esos 4 días? ¿Qué voy a hacer esos 4 días? Luego de 18 años de historia, la Jane Fonda optó por dejar atrás las empanadas del rock y las cuecas, pues el popular espectáculo no se llevará a cabo en las próximas fiestas patrias. Y justo este año, después de 18 años, había logrado juntar la plata para poder entrar. Si bien fue en el 2013 cuando alcanzó su mayor logro al ser elegida como la fonda oficial de las celebraciones, este año los tres y su equipo de producción se inclinaron por no realizarla y así privilegiar otros proyectos. Durante este año el grupo pasó mucho tiempo tocando en México, aparte de tener otros proyectos, por lo que no pudieron concentrarse en su realización. Entonces decidimos pasar. Era buen negocio en todo caso. O sea, Piñera Jetta y final. Tenías razón, pues fue el último. Claro, y justamente, claro. Sí. Piñera y fue a inaugurar la fonda, muere. Muy bien, Piñera. Muy bien. Y sacaron ese tema AAA. Qué tema más malo. Sí, está en un ranking de temas malos. Sí. Oye, otra noticia, otra... ¿Te llegó un fax? Sí, me acaba de llegar un fax. Telegrama, llegó el telegrama. Telegrama cantó. El día sábado... Al instante. El día sábado 30 de agosto se conmemora en Chile el Día Nacional del Detenido Desaparecido. Exacto. Cierto. Así que se les recuerda. Seguramente va a haber algún tipo de actividad ese día. Y una vez que ya se sepa, iremos informando el día de mañana, supongo. De hecho, hay una actividad, la había mandado el Jaime, pero no sé dónde quedó. Déjame ver si la encuentro por acá. Que van a haber actividades respecto al Día del Detenido Desaparecido. Así que la busco acá, porque ayer está precisamente Jaime. Jaime, el de las cuñas. Me voy a poner así como una cápsula para... a ver si la tengo por acá. No, sí, Jaime no reconocido tengo. Por las cuñas y por sus ojos claros. Si tú lo dices. Yo lo digo. Si tú lo dices, está bien, me parece. No, la tengo, pero si Jaime está por ahí, la puede mandar. Al que la Ney le dice ojos de bosque. Exactamente. Ah. Oye, los que están movilizados son la gente de la el sindicato Fundación. Esto de la Fundación Beata Laura Vicuña. Mira, que al otro lado está el Hogar de Cristo. ¿Qué? Ahora sí. Y no, si están, están protestando frente a TVN, dicen. Sí, la plusvalía en la beneficencia es una cuestión tremenda. O sea. ¿Y en TVN qué relación tiene con ello? Ese es para visibilizar, yo creo. Puede ser. Puede ser una estrategia, o tal vez, quién sabe. Pero yo nunca he visto así como ni propaganda, ni ningún tipo de cosa, pero tal vez tenga alguna vinculación. Uno nunca sabe en realidad estas cosas. Claro. ¿Quiénes son los ejecutivos de uno y del otro? Que a veces claro, se juntan. Estaba ahí viendo, parece que hay unas buenas protestas ahí en Argentina también. Sí, hay paro, en locomoción y demás es en Argentina. Es tanto así de que la han suspendido. De hecho, sí, los vuelos están suspendidos. Cierto. Bueno, es un, desde ya hacia Buenos Aires. De hecho, yo tenía que viajar en un rato más, iba a tener que suspender el vuelo. Que haya pata, po. Claro, me voy a ir a pata. Revisando acá ciertas cosas, por ejemplo, ayer en la noche tocó Joaquín Sabina, si no lo sabían. Sí, sí. Yo estuve ahí, lo fui a ver, obvio. Lo fuiste a ver. Sí, po. No lo toca acá, pero lo va a ver allá. Mira, por algo, porque soy ¿no? coherente, pues acá no se toca, pero claro, afuera yo puedo hacer solidario. Lo que quiera. Ah, bueno, obvio, también es cierto. Porque soy solidario, estoy en vuestros corazones. Sí. Si tengo un hijo, lo pondré Chile, como dijo el otro. Sí, pues, pero ese no era solidario. No precisamente. Sí, no está, te equivocaste, sí, personaje. Y no en nuestros corazones. No está en nuestros corazones. Hostia. Y chistoso, porque ayer tocó unos temas de Violeta y todo lo demás, pero... Ya nadie le cree. Habían 10.000 personas al lado mío. Y que hay gente que probablemente le cree. Todo fome en todo caso, ¿no? No se perdieron en nada. Pobre Violeta. Y ahí te gastaste la plata de la J-Fondo, ¿no? Dijiste, sí, porque bueno, ya le habían avisado que no había J-Fondo. Sabía que estábamos muy bien informados, por tanto sabíamos que no había J-Fondo. Entonces la plata se gastó allá. Está bien. No, ojo, porque no deja de ser. Hay, obviamente, igual están alguna entrada vendida y por lo demás. Y hubo gente que fue, como 10.000 personas en el Movistar Arena. Pero hay gente que no. Y hay gente que no fue. Teniendo entrada y todo el tema, le pareció que no. Me parece que era una inconsecuencia. Estoy diciendo esto porque las entradas se vendieron de mucho antes. Sí. Hace un buen rato. Pero resulta que ayer sacaron un comunicado, esto está en la página de radiovíafrancia.cl, ante la presentación en Chile del cantautor Joaquín Sabina. Organizaciones palestinas y pro-palestinas en Chile. Plantearon públicamente... Dice lo siguiente: declaramos públicamente nuestro repudio a la presentación en Chile del cantautor español Joaquín Sabina. Queremos manifestar a Sabina que no son bienvenidos en Chile quienes con su trabajo, creación artística y musical contribuyan a normalizar la imagen del Estado de Israel en el mundo. Sabina, tanto en el 2012 como en el 2014, ha visitado Israel, ha cantado en Israel, ha entretenido a su público israelí y sobre un escenario construido en tierras palestinas cuyos habitantes originarios fueron expulsados y masacrados, sus aldeas borradas del mapa para limpiar étnicamente el territorio. Cambiar su configuración demográfica, establecer allí el estado de todos los judíos del mundo, no de todos sus ciudadanos, institucionalizándose así la discriminación racial. Y un poco más allá de las luces del show, estaba la Cisjordania, tierra ocupada militarmente, pese a la resolución 242 de las Naciones Unidas, cuyos habitantes no pudieron asistir a tan grata velada animada por Sabina, ellos no pudieron corear los 19 días y 500 noches, porque el sistema del apartheid israelí los confina a vivir entre puestos de control, enormes muros que separan a la familia, cerco electrificado y cámaras de videovigilancia. Mucho menos pudieron asistir los habitantes de Gaza, quienes en junio del 2012, cuando Sabina cantó en Tel Aviv, cumplirían prontamente 5 años de absoluto bloqueo impuesto por Israel. Y bueno, cumplirían, habían sido, cuando ya estaba este bloqueo, salvajemente bombardeados pocos años antes de la operación Plomo Fundido y lo serían nuevamente pocos meses después del show, lo cual no optó a que Sabina volviera a presentarse en Tel Aviv el 2014. Hoy son nuevamente atacados, son bombardeados sus escuelas, viviendas y hospitales y ambulancias y no pueden salir del gueto de Gaza porque Israel se los prohíbe. Es bastante larga la carta, pero es bastante potente. Y le critican básicamente dos cosas. Bueno, haber ido igual. Y el día martes dio una rueda de prensa. Lo comentábamos. Está Carlos Cariola, Carola Urrejola, está Mochiati. Y en él da una justificación. Pero barata. Que habían contratos. Que él no quería ir primero, pero bueno, le dijeron hay contrato. Y bueno, si es contrato, vamos. Porque no solamente estaba solo, estaba Juan Manuel Serrat. Sí, justamente tocamos aquello y recordando a otros artistas que sí han roto los contratos en un momento dado. Uh-huh. En situaciones similares. A ver, obtener todo el apoyo mundial si rompía el contrato, yo creo que... Claro, po. Yo creo que ahí incluso comunicacionalmente lo hizo mal. Habría tenido hasta una gira por todo el mundo. Pagado. ¿Sí? No sé. Pero probablemente lo hubiese obtenido a precio de bastante. De hecho, yo creo que fue tonto en ese sentido, incluso la decisión, y muestra al final de que se mira también a él como desde la lógica empresarial, porque si es que es más importante los contratos que tus valores, me parece bastante, bastante triste eso. Bueno, pero después de escuchar la trayectoria que ha tenido con respecto a las actuaciones en Israel, quiere decir de que él hace tiempo que ya no está muy en desacuerdo de la actitud que ha tenido Israel con respecto al pueblo palestino. Esa es la impresión que deja. Claro. Por lo tanto, no podíamos esperar de que rompiera este contrato. Que era lo que tendría que haber hecho mucho antes, no solo ahora. Bueno, y él termina justificando también por qué él está por crear puentes, no dinamitarlo. Que la verdad no fue muy acertado en todo caso. No era el mejor concepto. Pero bueno, así lo han planteado, son varias organizaciones, las leo inmediatamente, adhieren a Amal ONG, Comité Democrático Palestino Chile, Comité de Mujeres Palestinas Chile, Coordinadora por el Boicot a Israel Chile, BDS, Federación Palestina de Chile, Jóvenes por Palestina, UNADICUM Chile, Unión General de Estudiantes Palestinos Chile, UGEP Chile. Estas organizaciones firmaron esta carta, estuvo anoche en Santiago, Joaquín Sabina, y el 29, o sea, mañana, en Concepción. ¿Cómo que se le quebró el puente? O se le cayó el puente. Se le cayó el puente. Pero, claro, o sea, mientras haya un mercado, hay gente que va a pagar por verlo igual. No va a ser tema, creo yo. Pero no deja de ser. Insisto, acá hay un tema que tiene que ver con cierta coherencia y todo. Yo, aunque discrepo de ciertas cosas, ustedes preguntarán en qué. En que yo creo que se le está dando... Está sobrevalorando en términos de contenido social las letras de Sabina. No, yo también creo. Y básicamente del disco que viene a presentar, que es 19 días, 500 noches, completo... que fue uno de sus más grandes éxitos, si no me equivoco fue el 99... y que tampoco tienen letras muy de contenido social, la verdad. Entonces, es como, a mí me pasa por lo menos, un poco lo que pasaba con el tema de los Jaivas. Así como, no, los Jaivas son de izquierda. No. Que lo escuche gente de izquierda puede ser, pero que hayan tenido siempre una posición política y coherente y consecuente con eso, no. tocaban bien. Y además esta cosa, fusión latinoamericana y todo lo demás, bien. Y las primeras letras sí eran como entretenidas, pero no eran una letra como para pensar de que eran de izquierda. Claro. Y siempre más como claro de la parada, no. de un poco de contracultura o de hipismo, mm. Pero, sí. pero como desde esa perspectiva siempre fueron los Jaivas. De hecho, mm. los Jaivas uh-huh. Nunca tuvieron una crítica muy dura, incluso con respecto a otras bandas del mismo estilo, ni siquiera jamás se atrevió a manifestarse contra la dictadura. Así no hay una canción o no hay temas que uno diga, ah, no, esta canción en realidad acá hay camuflada una crítica. No sé, pienso por ejemplo en Congreso, en, no sé, pues, en el primer disco que hizo la dictadura, Tierra Incógnita, habían críticas a la dictadura que los Jaivas ni siquiera se encontraban. Pues. Y eso que Congreso tampoco es un grupo que uno pudiera decir, oye, sí, súper de izquierda y nada por el estilo, pero los Jaivas uno no encuentra en eso en las letras. Pues. Lo que encuentra uno es como un discurso de unidad, un discurso de hermandad, un discurso... Uh-huh. Un discurso principalmente desde esa perspectiva contracultural hippie, pero no un discurso así de crítica finalmente al sistema. Claro, al sistema, a un régimen, al régimen. Claro que no. Autoritario. Y en Sabina es lo mismo un poco. Pero claro que los Jaivas tienen un punto en el cual hicieron clic para ciertos sectores de izquierda, que fue Altura de Machu Picchu, claro, con respecto a Neruda y todo lo demás. Entonces, eso hizo de que mucha gente pensara, ah, si están cantando canciones de Neruda, de poemas de Neruda, quiere decir que son de izquierda. Porque claro. Eso también sucede mucho en este país, ¿eh? De que piensan de que, yo creo que más de alguien pensó que la Simonetti era de izquierda, en un momento dado, claro. Y cuando sabemos muy bien que nunca lo fue. Que ella tuvo tuvo muchas amistades con gente de izquierda y que tuvo una relación de acercamiento, eso, pero eso no quiere decir que ella hubiese tenido una posición de izquierda frente a lo que al asunto. Sí, y respecto también, Serrat también fue a Israel, ¿no? También fue. Porque ahí en Serrat ahí uno dice, claro, ahí hay un discurso político en la música. Claro, y ahí no solo, en la, genera no más solo en la música, sino que también en sus actuaciones. También. Recuerdo el año 68, más o menos, cuando iban a fusilar a unos vascos en España y él entra a una huelga de hambre junto con Picasso y junto con Casal y junto con varios artistas de la época. Hicieron una huelga de hambre para evitar que los fusilaran y claro, no los fusilaron y lograron que los dejaran en libertad. Hicieron una campaña a nivel internacional, recorrieron varios países pidiendo la libertad de estas personas. O sea, tuvo una participación de hecho activa, ¿eh? Claro. Con una posición de izquierda. Entonces, mira, claro, lo que me pasa ahora... Además de sus canciones y sus escritos. Claro, y lo que me pasa por eso es que como que Serrat me asombra mucho más que con Sabina. Claro que sí. Al final el tema, porque uno de Serrat no se lo esperaría. Serrat, por lo menos durante mucho tiempo uno decía, tenía esta perspectiva más o menos intachable respecto a su participación en cuestiones, respecto a su decisión en qué apoyar y qué no apoyar. Sabina no, de hecho Sabina como que queda eso con ese como discurso de que también tiene un canto consciente y todo eso, es principalmente por sus actuaciones en conjunto con Serrat. Yo creo que desde ahí como que empezó a tomar un carácter más como, como se le pone como en el mismo grupo, en el mismo saco. Pero en realidad no tenía tanto, en realidad eran más canciones sin contenido político. Por eso a mí, insisto, me termina asombrando un poco más en realidad el caso de Serrat en estar participando en asistir a un país que y apoyando un Estado final, en definitiva que está realizando un genocidio, que está realizando la opresión de un pueblo, que está realizando un apartheid y mil acciones más condenables en contra del pueblo palestino. Entonces ahí hay como un tema que insisto, a mí me asombra más en Serrat que en Sabina. Claro que sí, porque además hay que recordar de que Serrat en una época cuando era pecado mortal cantar en vasco, canta algunas canciones en vasco, graba canciones en vasco, yendo contra lo que imperaba en el régimen de Franco en España, lo cual tiene problemas después al volver a España, antes que muriera Franco. Entonces, claro, ha tenido una trayectoria marcada políticamente, como dices tú, es cierto. Y ahora verlo en este cambio, en esta voltereta, en esta vuelta de carnero, como que te llama más la atención, impacta más. A pesar de que no es el único cantautor que uno lo ve que se da estas volteretas. Tenemos a Piero en Argentina también, que en una época era muy de izquierda, sus canciones eran muy comprometidas en contra de la dictadura, y después cambia toda su línea, no solo sus canciones, sino que su actuar. Bueno, son cosas que pueden suceder en el ser humano, por lo que hemos visto. Lamentable que pase, pero es parte de la esencia humana. Bueno, como decía Paulo Freire, que bueno, la gente tal vez tiene derecho a cambiar. Y el tema uno el siempre tema, espera que cambie para mejor. Claro, pero el tema es que no cambien diciendo que son lo mismo. Y eso es lo que finalmente da rabia, por ejemplo. Y eso es lo que pero pasa que también lo con que los concentracionistas. En este show y este espectáculo. Exactamente, claro. De hecho lo decía refiriéndose al PT, diciendo también a todo este giro que tuvo el PT. Bueno, si quieren cambiar, que cambien, pero no sigan con las mismas banderas y no sigan con diciendo que son exactamente los mismos de antes. Un poquito de decoro. Claro, un poquito de decoro. Bueno, digan, bueno, cambiamos. En realidad ahora nos gusta el neoliberalismo y qué. Y bueno, seamos sinceros, pero no vengan a convocar diciendo que son los representantes de los trabajadores y todo eso. Yo creo que ahí hay un punto que tal vez es importante. Bueno, si cambia, reconoce que cambia y manifiesta que cambia. No sigas vendiendo tu discurso antes. Y bueno, en caso de que Serrat haya cambiado, tendría que dejar una buena parte de su repertorio guardado en un cajón, porque buena parte de su repertorio tenía y tiene esa gracia de ser un canto en contra del franquismo y en contra de distintas situaciones y con conciencia política respecto a lo que ocurría en España y en el mundo. Entonces, lamentable si era que cambiara, pero si cambia, bueno, que lo manifieste. Y si ahora le parece más importante el negocio, y si ahora le parece más importante los contratos que el sufrimiento y la opresión de un pueblo, que lo diga. Pero que no digan, no, es que eso es lo que da rabia al final, es que diga, no, pero es que estamos cumpliendo, somos buenos profesionales. Yo creo que la ética personal y la ética como sujeto y la ética política siempre va primero sobre la responsabilidad como profesional. Y uno tiene que siempre poner por delante lo ético frente a incluso también a lo legal, lo que hemos dicho mucho acá. Es más importante lo legítimo que lo legal. ¿O será para ellos más importante el billete? Porque eso uno al final llega a pensar punto, finalmente. Que el dinero está por sobre todos sus principios, sobre su ética, sobre su moralidad, por sobre todo aquello está el dinero. Entonces eso es complicado. Es complicado. Y es triste verificarlo. Sí. Pero bueno. Ahí nos envían una foto, Nicolás Ponce, de Sabina Serrat Bossé en un círculo, una plaza de toro, donde están ahí alabando al torero. Ole. También. Decía, tres cantantes sádicos disfrutando de la brutal tortura de un animal indefenso. Pero ojo, porque pasa de que antes no era tema. Valga la redundancia, el tema animal, el tema animalista. Lo que le pasó al rey de España, al rey Juan Carlos, que era como, oye, deporte de reyes, y al final le costó bastante caro el tema de la fotito con el elefante. Le costó el reinado, de hecho, el deporte de reyes. Sí, pero convengamos que fue un cúmulo de cosas. Estaba el tema de la corrupción. La amante. Las amantes. Sí. Discúlpame, Juan Carlos. Bueno, si es rey, pues. Bueno, ¿por qué no te caigas? Estoy hablando. ¡Ah! Bueno, fueron un cúmulo de cosas, y aparte porque la situación en términos de España estaba. Pero fue un... Si hay algo que causó revuelo... Porque la mayoría de los otros casos, ojo, la mayoría de los otros casos tenían que ver con temas más internos. En España se conocían mucho. Lo que dio la vuelta al mundo fue el tema del elefante. Y una saca de cresta de antología que debe ser de las mejores que se han sacado. Ni la de Fidel Castro es tan buena, porque él cae con la cara, el rey Juan Carlos. Ahí está puesto, por lo menos. Ya hicieron aquello. Cuenta que era humano el rey. Los guasos quincheros tocan al pato mampo, dice la Carrina. Sí. Y el Rura pregunta a propósito del tema del antra allí fonda, dice, ¿qué va a hacer todo el Red Set ahora? Algo estarán preparando en otro lado. Al de clínico. Seguramente. Sí, por eso debe haber una fonda al de clínico, claro. Alguna. Tiene que haber alguna fonda para ellos, si no se van a quedar sentados en su casa. No van a quedarse en su... Bueno, en realidad yo creo que muchos en realidad no se quedan en Santiago, así que... Además. Hoy sí. Estoy cachando que el 4 de septiembre está llamando una marcha a la CUT. Ah, sí, pues. No sé para qué, pero está llevando una marcha a la CUT porque pues, será para reafirmar los 250,000 pesos a largo plazo. No sé qué está demandando la CUT. Yo no sé si con quién la va a llamar. Esa es la pregunta. Porque yo creo que hoy día, pongámoslo, el piso de la CUT está bien tan bajo. O sea, si la CUT convoca por sí sola, yo se creo puede hundir. Exactamente. Va a tener que entrar a mover gente, a lo piquetero, a lo Kirchner, así como poniendo en la mesa ciertas cosas, porque está jodido, está bastante alicaída la imagen después de lo que pasó con el tema del salario mínimo, y un cúmulo de otras cosas, pero claro. Todos entendemos que hay un punto de inflexión en el momento del salario mínimo. A ver... Todavía no sé cuáles son las reivindicaciones que están para la marcha. De hecho, la verdad, honestamente, me estoy desayunando, no sabía. Tenía dentro de la agenda otras marchas que están... Yo lo había escuchado, pero lo borré de mi mente porque dije, bueno, si la CUT convoca solo, no creo que vaya. Entonces se me olvidó. O lo olvidé. Porque yo creo que a muchos les va a pasar eso. O sea, yo no estoy dispuesto a ir a una marcha convocada solamente por la CUT para que, no sé, sea para pelear por la reforma. No sé, me imagino que es como algo así como para pelear porque sea una verdadera reforma tributaria, así, ya que está cocinada además. Así es como para... No, yo te digo sinceramente, convoque a la CUT con 1,000 organizaciones más, yo no voy. Porque está la CUT. Estando la CUT ya para mí, no. Después de lo que se han venido repitiendo, que, como dice Toño, es un cúmulo de cosas que uno ya... Yo no podría ir a marchar teniendo a la señora Figueroa adelante, ni tampoco podría marchar rodeado de gente que en un momento dado aplauden ciertas situaciones las cuales van en perjuicio nuestro, los trabajadores, o los obreros, digamos. Por lo tanto, va a tener que armarse monos con coligües y ponerlo así como títere a los lados para verse más, yo creo. Sí, puede ser. Es una posibilidad. No sé, yo creo que puede ser, pero, yo creo que les puede salir muy caro a la CUT y convocar una marcha que no vaya a ir. Yo creo que puede salir caro, porque en definitiva juega capital político. Si sacas poca gente, así como que se le exige una vara al movimiento estudiantil, que cuando hay marcha y tiene que sacar... tanta gente, imagínate una marcha donde salgan 30,000, va a ser una derrota y en el caso de la CUT, que de hecho le pasó a la CUT hace un par de tiempos, que hizo como una marcha y llegó muy poca gente, ya no los dirigentes, más o menos lo que están, pero dentro del contexto estaba todo muy confuso, pasó casi piola. Pero ahora si llama para el 4 de septiembre, claro, ahí van a tener que entrar a movilizar ciertas cosas, pero el piso... No sé si él no está para bollo ahí, porque la CUT convocada en términos de estas convocatorias grandes y abiertas, que la verdad, y aún teniendo muchas diferencias con la CUT, iban igual. Pero, ojo, porque también está la marcha del 10 de septiembre, que tiene fijada con fecha. Y está la marcha de... la marcha del 10 de septiembre que tiene que ver con... Te digo al tiro, sí. Miércoles 10 de septiembre. Porque lo hacen un miércoles, tampoco puedo ir. Y porque la otra sería, si no me equivoco, el día domingo, a la, el domingo 7, sería la de cementerio. El cementerio. Sí. Y la de la CUT sería un día jueves. ¿Un día jueves? ¿Eh? Claro, 4 de septiembre. El 4 de septiembre jueves. Día del el triunfo de Allende también. Claro, en las urnas. Uh-huh. No creo que vaya muy bien eso. Tengo la leve sospechita. Pero bueno, hay hartas marchas marcadas para esa fecha. Uh-huh. Recuerda que el 29 sigue la gente de... del tema Transantiago, lo tengo acá, me lo mandaron el otro día, pero es que se llama a como un día de no pagar. Ah, va todavía. Ah, sí. Se mantiene. Lo tengo acá, evasión del pasaje del metro. Ya no hay que ir con una tremenda maleta ni cosas por el estilo. No, que no se paga nomás. Claro, no se paga nomás. Ahora, si quieres con una tremenda maleta, puedes ir con una tremenda maleta. Bueno, también es cierto. Es cuestión de cada uno. Claro. No, yo ¿eso creo es que mañana? Eso es mañana. Sí, eso es mañana. De hecho, lo voy a poner acá el tema. Aquí está. Se llama una computadora abierta que tiene que ver, les digo, inmediatamente de qué trata. A todas las personas que todas las mañanas y todas las noches tienen la necesidad de usar este medio, porque es una necesidad, ojo. Uno dice, ah, ¿qué hacer? Y dice, no, voy a darme vuelta al metro y me toqueteen un poco y todo el cuento. Así como, ah, qué lindo. Es la hora punta, sigo, para claro. Disfrutar y gozar mejor. Bueno. Bueno, si opinas que un montón de cosas que dice que hay que aguantar, que no se puede correr para poder entrar al metro, que tiene que pagar 7 gambas para poder entrar y están asignados en esa basura y que más encima sea una empresa privada española y no les parece que las condiciones en las que nos tienen son infrahumanas. Bueno, si opina esto, para mostrar nuestro descontento, evadiremos todos juntos el pasaje el día viernes 29 de agosto para sumarnos a la otra convocatoria que se está difundiendo. Lo ideal, convocatoria de acá, Alfonso, que se viralizó enormemente. De hecho, debía haber firmado Alfonso porque le hubiera dado más credibilidad, creo yo. Pero ella quedó fuera. ¿Quién quedó fuera? Esa convocatoria. No, sigue. La otra, otra, pues diferente. Escucha, pero... Ya, bueno, sí. ¿Por qué no te callas? Es que, está reclamando que le pasaron máquinas, eso está diciendo. Escucha, porque acabo de decirlo. Ya. Dice, evadiremos todos juntos el pasaje el día viernes 29 de agosto para sumarnos a la otra convocatoria que se está difundiendo. Sí, no es privativa, de hecho es complementaria. De hecho está diciendo lo ideal sería que nos organizamos en subgrupos para que esto resulte. A los que le acomode llevar a cabo la evasión en el Metro República, la junta será a las 19 horas fuera de la pileta en Alameda con Camin, que me imagino va a estar lleno de carabineros. A los que lo acomoden llevar a cabo la evasión en el Metro Baquedano, la junta será a las 19 horas fuera del Telepisa. A los que le acomode llevar a cabo la evasión en el Metro Loero, la junta será a las 19 horas en Almirante Barroso con Alameda, a los que la acomodo llevar a cabo, y así marca distintos puntos. El único fin claro para esta invitación es atacarlos donde más les duele, o sea, donde está su dinero. Y con esto dejaremos claro nuestro descontento. Está bien. Uh-huh. Ahora, es importante eso, que sea todo a la misma hora, por lo menos para que la cantidad de Paco se distribuya y tenga más posibilidades. Distintos puntos. Claro, porque si es en un solo punto, la cuestión se va a convertir en... ¿Quién sobrevive de todos? Porque, exacto. Pero así, por lo menos, más difundido y... Porque además hay que saltar la... Saltar, pasar por abajo. O pasar por abajo. Claro. Ahí uno tiene que elegir. Puede ser la barría o puede ser por arriba. Esto va a ser el día 29. Pueden buscar en Facebook el evento Evasión Masiva del Pasaje Metro. Evasión Masiva del Pasaje Metro. Nosotros lo vamos a mirar después el link. Y el 11 de septiembre hay una agenda, una movilización nacional del movimiento No Más AFP. Los giles de la Confech convocan un día antes. Oye, hay como 5 marchas. Hay una del 7, el 4, hay el 10, hay el 11. No, o sea, ahora, en Concepción, el 11 de septiembre hay agenda, una movilización nacional del movimiento No Más AFP. Lo sabíamos. Y bueno, lo de la Confech convocan un día antes. Por lo menos así estaba en tabla. Pero el otro día los giles. Sería los giles de la FP. No, es que eso dice, estoy leyendo textual. Nacional Movimiento No Más AFP y los giles de la Confech convocan un día antes, dice Profitador. Yo leo el tele. Sí, por eso dice, porque le preocupa Concepción. O sí. sea, una vez que termine septiembre, van a terminar más cansados algunos. Sí, po. Sí, po. Porque hay quienes no se pierden ni una marcha. Claro, pero así se avanza al verano sin polera. Haciendo, marchando. Una buena caminata diaria en marcha y listo. Sí, pero bueno, está esa opción de evadir. De hecho, hay gente que podría juntarse. Bueno, que la gente hoy día ya casi no se junta por tema de cómo está de rápido el mundo. Pero, por ejemplo, gente que viene en un mismo sector, decir, a la hora que salimos, más o menos son siempre los mismos, que van, un día se podían juntar, qué sé yo, con Dios, ¿quién se lo hacen? Y le ponen color ahí con el tema de la seguridad y todo el tema. Hay un partido, llegan los barristas y ahí quedan los guardias. Pero ven a una señora o ven a un caballero, ¿qué va a pasar? Y no, pero no puede evadir y todo el cuento. Claro. Increíble, ¿eh? Cierto. Eso es ser miserable. No, sí, en las micro uno lo ve. Cuando suben 4 o 5 compadres que tengan así pinta como de conflictivo. Ah, mira, por otro lado los... Pero claro, si sube una viejita... Pero claro, o si sube una señora, o un caballero, o un lolo solo, que entre y que, pucha, no tengo, para abajo. Sí. Claro. Es verdad. No ser que sea amigo, porque también he visto a algunos compadres pasar amigos a la mala. Sí, yo lo he visto. Aquí en la reja se ve de todo. Sí. Sí, la reja recibe mucha gente, como en el otro lado de la cisterna, claro. Como en general para el lado allá, la reja zona norte, con Alameda, Zapadores. Sí, hay sectores donde se junta más gente y uno puede visibilizar ciertas cosas. Dice el profitador que, y me excuso por ello, no lo sabía, pero ahora él me lo aclara, la movilización es nacional, no es de Concepción solamente. Lo de no más AFP para el 11 de septiembre. Bueno, ¿a quién se le ocurre poner esa fecha también? Porque hay un montón de gente haciendo cosas ese día. Así que ahí como, ay, ¿quién puso el este primero? A Profitador se le ocurre esa fecha, estoy seguro. O sea, tenemos acá a Alfonso haciendo convocatoria a Profitador. Oye, increíble. Y qué bueno que Profitador convoca a la marcha no más AFP. Uh-huh. Ya, pues, pero ¿y yo qué tengo que...? La del 29, la elevación de mañana. Estamos todos acá empoderados, así veo. Y me falta armar yo una marcha. ¿Y tú a quién vas? No sé, pues tengo que armar alguna. ¿Te queda poquito tiempo? Me queda poquito, pero pero espero convocar más que la CUT. Ese es como el objetivo. Ah, de bueno, pero ahí cualquiera, po. Ese es el objetivo de toda marcha. Oye, cambiando de tema radicalmente, el autodenominado presidente ruso. Un paréntesis antes de algo que está recién. Ahora corte confirma absolución a 8 gendarmes imputados por el trágico incendio en la cárcel de San Miguel. Esto es ahora, está ocurriendo ahora. Repito la información, ahora la corte confirma absolución de 8 gendarmes imputados por el trágico incendio en la cárcel de San Miguel. Impunidad. De todos modos, y también ahí adhiero que también cortar el hilo por lo más delgado de atacar a los gendarmes cuando esta cuestión es una cuestión sistemática y en cualquier cárcel al final están las condiciones, también debería apuntar más hacia arriba, pero que no haya nadie. Hay responsabilidades de mando. Exacto. Porque ellos no se mandan solos. Y ahí hay ministros que están involucrados directamente en el mando. Sí. Por lo tanto, esto de, como dices tú, cortar por donde está el hilo más delgado, no es buen precedente para lo que pueda suceder en un futuro. Acá, el tema es que acá ni siquiera se cortó el hilo por lo más delgado. Porque no, fueron absueltos. O sea, no se cortó aquí, el hilo. Claro, lo que dicen, o por lo menos lo que decían, de que no habían responsables, sino que el responsable podría ser el Estado. Y el Estado, como tantas veces lo he dicho, el Estado no tiene nombre, no tiene cara, no tiene. Entonces, le echan la culpa al Estado. Sí. Es un problema del Estado. Así es. Entonces, no hay responsables directos. No hay responsables directos. Lamentable cosa. Sí. ¿En la Corte Suprema, supongo? No, estoy seguro. Estoy viendo detalles. Por eso decía que era así como ahora estaba ocurriendo. Porque si es la Corte Suprema... La Corte de Apelaciones de San Miguel. Ah, ya, entonces se puede apelar todavía. Cosa difícil, cosa muy difícil. Claro que es difícil, pero no es imposible. No digo que es difícil, difícil por las tesis que están barajándose en, claro, en el entorno de los familiares, de los presos que fallecieron. Esto es un tema de negligencia a todas luces, pero bueno, como bien decía Joaquín, se cortaba, trataba de cortar el hilo por lo más delgado y al final no se, ni siquiera alcanzó para eso. Pero es que además fue negligencia del incendio, ahora en negligencia de la fiscalía, negligencia, o sea, es terrible en realidad lo que han vivido estas familias, que han vivido en realidad la espalda del Estado en cada paso y en cada momento. Primero, un Estado que no salvaguarda, que nunca cuidó por la integridad de sus familiares en la cárcel de San Miguel, y luego un Estado que tampoco tomó real parte en el caso, y en realidad lo que fue siempre tirarlo para el córner y hacer de que ni siquiera se cortara el hilo por lo más delgado. Entonces yo creo que ahí tiene que haber mucha rabia, mucha impotencia y mucho dolor por lo mismo. Es bien triste en realidad, y duele bastante el resultado, yo creo, del fallo por eso mismo. Hay impunidad y también hay negligencia. Ambas cosas se encuentran en ese fallo, encuentro yo. Dice el profetador, a propósito de abierta la discusión y la polémica, a mí me parece una buena fecha, precisa él, el 11, no solo recordar el golpe, sino proyectar algo concreto que nos tiene cagado en el presente. Totalmente de acuerdo. El tema es que, claro, ahí tiene que ver con el tema de divisiones, que podría ser como un gran día de protesta en términos de distintas reivindicaciones y demandas. Pero, claro, coincido que haciéndonos separados un día ante otra marcha y puede desgastar, sin duda. Lo que podría esto conllevar sería que la gente asumiera el problema de la AFP en una protesta nacional nocturna, como se ha pasado en otras ocasiones, que ya sea caceroleo, ya sean... Porque eso se va a pasar igual, o sea, que van a haber barricadas, van a haber problemas, como todos los años. Eso está dentro de lo esperado para el día 11. Uh-huh. Ahora, esto canalizarlo hacia una situación como el problema de la AFP podría resultar en un momento dado, pero yo pienso que tendría que haberse hecho con más tiempo. Ahí la crítica profitador por su día convocado. Pero bueno, vamos, no, con toda la fuerza de la historia, profitador. Sí. Adelante, sí. Tú. Lo era la gran convocatoria, profitador, sí. No te preocupes. Ojalá. Lo importante es que haya convocatoria y que la gente sepa de que hay gente que se está moviendo y que no están todos esperando que otros hagan las cosas. Exactamente. Y que, claro, que ha tenido que enfrentar no solamente el tema de la desidia de algunos y de algunos gremios que... Y se conforman incluso con la AFP estatal, no han hecho mucha olita, pero el tema de la AFP es un tema re importante. Cierto. Y que tiene que ver con la eliminación de la AFP, ni siquiera estatal, eliminación de la AFP, erradicarla. Pero es parte, insisto, de lo que está ahí en veremos. Creo que estamos llegando a la etapa final. Sí, yo quería dar esa información, que no me dejaron. Ah, pero perdón, tú estás hablando de Rusia. De Ucrania, sí. Ucrania. Que según el autodenominado presidente Poroshenko. Poroshenko, sí. Autodenominado, insisto en eso, porque todos recordamos de cómo llegó. Los medios ya se olvidaron de eso. Sí, los medios se olvidaron, pero él dice, y de hecho parece que tiene información, y la OTAN también dice lo mismo, de que ya hay tropas rusas dentro del territorio ucraniano en rebelión. Sí, que la cosa se podría volver... En cualquier momento álgidas. Sí, como diría ahí Roberto Concha, cuídese, hay peligro. Sí, po. Grande Roberto Concha. El apocalíptico Roberto Concha. Sí, po. Pero hay que estar atento a lo que pasa, porque aunque sea verdad o no sea verdad, esto puede dar a acusaciones que sí pueden llevar a cosas reales. Entonces... Hay que estar mirando y ver cómo se resuelve esa crisis, que no es menor y que podría llevar, por supuesto, un enfrentamiento y a Rusia meterse militarmente en algún asunto, y lo que nunca ha sido un detalle. Nunca. Pero esto podría llevar a la Comunidad Europea también. Exactamente. A intervenir, Estados Unidos. Por eso. Tercera podría. Guerra Mundial. Uno espera que no tanto, pero si la cosa es mal manejada, claro. Ese es el punto. Al final hay una tensión tan grande que si la cosa es mal manejada, puede llegar a venir un problema en cadena y en el Medio Oriente y claro. Entonces como toda situación de crisis, si es mal manejada se va todo al carajo. Y eso es lo que podría ocurrir. El mundo está muy volátil. Sí, muy volátil. Como el precio de la benzina que volvió a subir hoy día. Claro. Y de hecho sube también porque el mundo está muy volátil. Exacto. O sea, y subió el precio del crudo. Sí. Efectivamente, así es la cosa. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en Ucrania, que está bastante confuso hace bastante rato. Le dimos bastante tiempo analizando. Fueron ocurriendo cosas más o menos como las fuimos señalando. Pero, claro, ¿ahora dónde van los dardos? Aquí hay una pelea por una hegemonía. Obviamente, lo que pueda ocurrir en Ucrania puede terminar irradiando a toda la región. Por ejemplo, Europa. Vamos a ver qué pasa con eso. Esperemos que no pase nada. Pero la verdad se ve muy difícil. Hay varios con ganas de negocio y con sedientos de sangre. Hace bastante ya rato. Y así está el mundo, en definitiva. Manejado por un grupo muy pequeño de gente. Chicos, los micrófonos para que puedan hacer su descargo. Despide. Vamos a terminar un pelín antes. La verdad, un par de minutos vendría siendo, no más que eso. Pero siempre estás despedida durante tanto que... Sí, y nos vamos a demorar vamos lo suficiente en despedirnos para alcanzar... No, bueno, adelante. Esto... No es necesario hacer eso. No, esto, por supuesto, un saludo a todos los que nos han escuchado a través de la sintonía de la Radio Vía Francia, a través de su señal FM acá en Estación Central y también a través de la señal online y los que nos escucharon a través hasta las 12 allá en la Radio Uscant. Un gran abrazo, un gran saludo a todo ello y por supuesto esperamos que haya sido un buen programa y nos estaremos escuchando nuevamente acá en el matinal de Radio Vía Francia, pero antes también nos escucharemos a las 10:30 de la noche en a las 11 de la noche, me equivoqué, a las 11 de la noche hoy día en la Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Hasta mañana entonces, por mi parte yo me despido y les deseo un muy feliz tarde, un saludo para todos quienes nos escuchan y recordándole que el sábado a las 10 de la noche está en la Gran Peña de Radio Vía Francia. Dos lucas de entrada. Buen show, pero lo mejor de todo, el ambiente. En Las Estepas 845, Vía Francia, en el multiuso. Me parece estupendo. Recuerde que pues, si quiere, en el día está el aniversario número 44 de la población Lormía y en la noche se ven aquí a la Gran Peña Gran también apoyar la autogestión. Autogestión constante. Hay un tema que lo hemos estado discutiendo durante esta semana y anteriores. Se viene la Gran Peña de Radio Vía Francia y esto también tiene que ver con nuestro modelo de gestión con el cual podemos ir mejorando también nuestro trabajo. Muy agradecido al Silente también, que tenía problemas ahí con el micrófono. Y nada, pues nos recortamos mañana nosotros a las 10:30. Con Max. Viernes de análisis. No hay Max. Pues yo lo dijo la semana pasada. ¿Qué pasó? Está en Iquique. ¡Ah! ¡Qué pitutero! Llega el sábado al mediodía. Sí. Candidateándose, como siempre. Cierto. Bueno, le mandamos un saludo a Max. Está haciendo su campaña, po. Pobre. Fue a celebrar la simulante campaña todo el fue tiempo. Fue a celebrar a su jefe. Pues jefecito, qué bueno que ganó el premio, jefecito. A eso fue. Qué manera de hacerle bullying. Un saludo a Max y a los hijos que siempre están escuchando también. Sí, un saludo para los hijos. Y no, pues eso es broma, lo del candidato y todas esas cosas. Esperamos, claro. Esperamos. O si no, uy. Pero esperemos que salga todo bien. ¿O no? Sí. Así que mañana, ahí lo vamos a ver. Entonces mañana vamos a las 10. ¿A las 10? Sí, pues, obvio, claro, si no viene Max. De hecho, la corrida de hora es por la avenida de Max y nos quedamos hasta más tarde, pero claro. Es porque él llega a esa hora. Tipi 11, entonces para que no sea tan extenso. ¿Y quién va a venir para reemplazarlo? ¿Ah? ¿Quién va a venir para reemplazarlo? Una amiga alemana. ¿Ah, sí? Ah, ya. Sí. Pensé de y que la cara dice, ah, bueno, iba a traer a alguien. Avisar. ¿Quieres traer a alguien? No, no, pues no yo no. Traiga yo conos para acá. No, yo no. Eso no. Yo no. Está bien, me parece. Señoras y señores, transgéneros, seres humanos, a todos los que están escuchando, a los bots, al cabo primero, saludo también. Hacía tiempo que no lo saludabas. Porque no se lo merecía tampoco. Ah, ya. Porque ahora está bajando los archivos de Archive.org, matinal.rbf, archive.org o org, archive.org, pone matinal espacio rbf y también puede encontrar ahí el link para donde están todos subidos. El ayer está subido, el hoy día va a estar subido y así sucesivamente. ¿No lo había pensado? ¿Leíste horario flexible al cabo primero? De hecho, estaba pensando en dejar de subirlo para que no tuviera esa chance, esa flexibilización laboral que le permite ir a hacer compra y que le lleva café al teniente. Hay que ponerlo en nervio. En cualquier segundo nos vamos a subir en los programas. Y ahí va a quedar, pero... ¿Y el programa de ayer? Oh, ya había confiado en Archivo y nos va a tener que llamar. Oye, ¿les puede mandar el programa? algo así. Mi jefe me va a echar. Pidiéndolo por Twitter. Sí. Bueno, esto ha sido... Recuerde que también está la retransmisión a las 6 de la tarde, este mismo programa. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Y nada, pues sigan compañía de Radio Villa Francia. En plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.